Tech. Y trabajamos en una empresa que se llama, antes se llamaba Mi Mundo iPhone, ahora se llama Mi Mundo Relay, porque lo que Apple no tiene que cambiar el nombre, básicamente. Pues usar la palabra iPhone. Así lo explicaremos, no usar ni la palabra iPhone ni el símbolo de iPhone en ninguna aplicación. Y vinimos el año pasado a dar una charla de desarrollo de aplicaciones para iPhone, pues aquí hicimos en agosto del año pasado, que fue de... Vamos a hacer un aspecto bastante más práctico que lo del año pasado. ¿Vale? Y en vez de desarrollo de iPhone, pues hablaremos de aspectos prácticos del desarrollo de aplicaciones para iPhone. Es decir, al final, todo el tema de programación es una cosa, pues bajan los manuales, un montón de APIs, un montón de foros, de todo. Pero lo que hemos intentado aquí es un poco las cosas que nosotros, en un año que hemos escrito esto, nos hemos encontrado y que nos han gustado, nos han contado algo. ¿Vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues muy breve de quiénes somos y qué hacemos. Yo haré una pequeña introducción de por qué creemos que iPhone es el dispositivo para cambiar todo. Y las oportunidades que han surgido a raíz de esto. Luego les explicaré un poco lo que necesitáis para montar una aplicación, ¿vale? Pero todo muy enfocado, muy práctico, por ejemplo, nos preguntaban cómo puedo probar el certificado, pues eso lo explicaremos todo. Y luego, y por último, os explicaré un poco el mundo de la persona, ¿vale? Que tiene bastante. Entonces, bueno, muy rápido, ¿quiénes somos? Nosotros presentamos en mayo del año pasado, tenemos 28 personas, tenemos la suerte de estar ganando un poco de dinero ya. Y hemos empezado a hacer cosas ahora para las personas. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente hacemos aplicaciones para eso. ¿Qué hemos hecho? Pues tenemos dos partes. Hacemos aplicaciones con contenido propio. Tenemos una mezcla con la que hacemos o las formas gratis. Y hacemos aplicaciones para los clientes, ¿vale? Pues, dentro de sus clientes, el grupo Prisa, Centro, llevamos más o menos unas 130 aplicaciones subidas al App Store y una economía de sacar circular. Para los Estados Unidos, tenemos mucho, pero la gente ahí una aplicación por aquí un día de descargar toda la aplicación. Entonces, muy breve, ¿qué es lo que está cambiando en el mundo móvil? Que es lo que ha hecho con esta iPhone. ¿Vale? No sé si acordáis, si sois usuario de nuevo móvil no es el iPhone. El acceso a internet era a través del típico de emoción de turno, los online, etc., que era el botonazo. Yo creo que era, si se seguía, estaba probando el 90% del acceso al botonazo, porque era una manera de acceder al móvil. En cambio, gracias a los smartphones, estamos a poder acceder a otro internet, ¿vale? Al internet móvil, al internet de verdad, que hacía así yo, su presentación. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pues que los portales de las operadoras, estos son los portales de las operadoras, están bajando en picado para las listas. En cambio, lo que es internet móvil, una red social, que son los números de 20, es que tiene un gran 90 millones de páginas, ¿vale? Comparado con 8 millones o 4 millones. ¿Por qué está pasando esto? Pues tenemos redes más rápidas, tenemos redes más preparados y luego tenemos redes más rápidas. Entonces, con todo esto, llegó iPhone y os vamos a explicar por qué creemos que es el dispositivo. ¿Vale? Primero, porque todo el mundo lo habéis probado y es una cosa. Chulo, pantalla táctil, etcétera. Pero esto es un dato que va mucho más relevante, que son las cámaras usadas en Flickr. ¿Vale? El porcentaje de cámaras usadas en Flickr es el iPhone que desbanca a todos los teléfonos. Bueno, no sé si acordáis esta foto, este fue el avión que realizó en febrero de este año en el Hudson. ¿Vale? La primera foto que se publicó de ese avión, de un tipo Flickr, fue hecha de y no puede echar ni porque hay un montón de iPhones, porque esa operación es muy baja, ni porque la cámara sea muy buena, porque esa cámara no está mal, sino por la facilidad que tiene de hacer una foto y subirla a internet. Para mí eso es la clave de que pasen cosas como esta. Que en este sentido, la cámara más usada de. Cada vez más fuerte, la quinta cámara más usada de Flickr. Es decir, es una cámara mala, es incómoda, no tiene focus ni nada, pero es la facilidad que tiene de hacer una foto y subirla a la red. Es lo que demuestra la esencia de ese dispositivo. Lo segundo que ha hecho que sea lo que es el tema de internet, ¿vale? Hasta ahora, pues la gente navegaba en WAP, navegaba sobre el 95 de los trabajo, no es que hiciera un problema horrible. ¿Vale? Salió el iPhone, y lo dejaron también en febrero de, bueno, esto fue en febrero del año pasado, y los de Google registraban 50 veces más consultas desde un iPhone que desde cualquier otro dispositivo. De hecho, se quedan cada error y lo tuvieron que comprobar. ¿Y esto por qué es? Pues porque el iPhone tiene el WebKit, que es de los pocos que lo lleva, el que no está funcionando más. Pues te permite renderizar las páginas como las renderizan los ordenadores. ¿Vale? No es una renderiza como la renderiza un móvil, que tienes que ir bajando y tal, y haciendo los cuadraditos y ir bajando, sino que tienes una grabación libre. Un dato. El año pasado, iPhone es el rojo, a nivel de smartphones hubo un 8% de... O sea, captó un 8% de cuota de mercado en general. En marzo de este año, la cuota de navegación del iPhone era del 38%. Mucho más alta que de cualquier otro dispositivo. Bueno, entre los simples, pero el realmente, esto es, hay mucha gente que la verdadera key de la application del iPhone es el Safari. Y por último, ya entramos en el tema de las aplicaciones, el tercer motivo a que nuestro juicio lo que ha hecho que la función lo que sea, es el ecosistema que ha conseguido crear Apple. ¿Vale? Es un ecosistema con un dispositivo único, con tarifa plana, que además es obligatorio, pero los pocos que te obligan a tener un dispositivo. Tienes una serie de utilidades, un SDK que das a los desarrolladores, que también es único, también muy por encima de lo que ha hecho en movilidad. Tienes un canal de distribución que está basado en el iTunes, que lleva un montón de años probado y se ha demostrado funcionado. Y luego tienes una serie de usuarios como mucho más activos a la hora de descargar y a la hora de hacer estas cosas, y consigues cosas como esta, ¿vale? 1 millón de descargas en 9 meses. El iTunes tardó 2 años en llegar a 1 millón. Esto se ha tardado meses. También es verdad que hay muchas más aplicaciones gratuitas y que vamos mucho más. Y también es verdad que fruto de esto, de esta locura que está pasando ahora, pues si en abril había 30.000, ahora hoy hablan de más de 50.000 aplicaciones. Más de 50.000 aplicaciones en el App Store y subiendo. ¿Vale? Pues en algún momento, no sé cuándo ni cómo, pero algún momento se va a tener que parar porque si no se van a cargar el sistema. Necesitamos una aplicación, no sé si viste una que la llama tu cariño, es de corazón, que verás si llama al número de teléfono, ¿vale? Va a ser 20 y además se descarga. Entonces, ¿cómo vamos a retrasar el viaje? Pues básicamente 4 cosas que nosotros hemos visto, ¿no? Tenemos un nuevo canal para difundir contenidos, como por ejemplo la aplicación del país, no sé si la habéis usado, pues eso al final es un vector. Si tenéis que acceder a información a través de un navegador, como hemos hecho siempre en el navegador, acceder a la información a través de una aplicación. ¿Vale? Después tenemos 45 millones de personas a un solo feed, es decir, gente que está súper activa, mirando todavía cosas para bajar. Para llegar a 45 millones de personas en España, pues tienes que pagar un centro de visión y llegar a 45, que sea 20, 10, lo que sea. ¿Vale? Aquí puedes llegar a 45 millones de personas gratis, con una aplicación. Luego, evidentemente, te tienen que conocer, pues ya tenemos los problemas de esto. Después, todas las carencias que tiene la infraestructura móvil actual. Lo bueno de esto es que las grandes empresas todavía tienen una mentalidad en el WAP, en el Bluetooth, en el WAP push, etc. Y no están viendo que bueno, hay que tener en cuenta, pero el potencial que tiene las aplicaciones y el potencial que tiene Internet móvil. Y por último, todo el tema de la publicidad. Yo no sé si estáis familiarizados con el tema de publicidad en Internet, pero en móvil están pagando CPMs de 20 euros, 25 euros, mientras que en Internet a lo mejor pagas 3 o 4. Eso sí consigue CPM, por lo menos eso es CPM. Pero lo cual, todo esto surge a CPM. Ah, perdón. CPM es cost per million. Es decir, por cada 1000 impresiones, pues te pagan el anunciante 20-25 euros. El CPC es que solo te pagan cuando clicas, lo cual te interesa más el CPM porque el CPC suele ser más bajo. El CPC te suele pagar, depende mucho, pero te puede pagar 0,1 euro, 0,4, cosas así. ¿Vale? Y todo esto, estas oportunidades, y esto ya me la paso a ver, pues salen dentro del tema de las aplicaciones. En el centro de todo esto, o el eje que conduce todo esto, son las aplicaciones para la iOS. Bueno, ¿qué necesitamos si queremos programar una aplicación para iPhone y hacer que esta aplicación acabe en el App Store? Bueno, como ha comentado Mino, no vamos a entrar en detalle técnico de programar, para que se nos muera hoy aquí. Ahora haremos un seminario solo de lo que es el código. Entonces, parece un tuyo, ¿no? Preparados, ¿qué necesitamos para comenzar? Necesitamos un iPhone, supuesto. Necesitamos un Mac, porque sabéis que no se puede instalar el tercer elemento, que es el SDK, en un PC, ni Linux, ni nada. Pues el iPhone parece una tontería, pero se comporta completamente diferente en aplicaciones de simulador. Se comporta una diferente en un simulador que en el SDK. Sí, porque puedes decir, ostras, si en SDK mi un simulador, puedo probar mis cositas, pero tanto a nivel de rendimiento, por ejemplo, a nivel de geolocalización, si quieres ya jugar con el acelerómetro, lo único que puedes hacer en simuladores es poner la pantalla en horizontal o vertical. Entonces, al final, el aparato necesitas verlo y tocarlo. El simulador es una manera de desarrollar rápido, pero luego la mayor parte del trabajo se hace en un dispositivo. Un iPhone o un iPod Touch, depende de lo que queramos hacer. Eso por nuestra parte. Luego, por parte de Apple, ¿qué tenemos que hacer? Hay que darse de alta en el iPhone Developer Pro. Esto es la web de Apple, developer.apple.com. Ahí tienes una parte para desarrollo en Mac y una parte para desarrollo en iPhone. Entonces, cuando tú te suscribes al iPhone Developer Pro, tienes dos opciones. Una que se llama Standard, que vale 79 euros, y una que se llama Enterprise, que vale 2,39. Ahora explicaremos un poco cuál es la diferencia. Que si todos nos interesará la parte del modo estándar. El modo estándar tiene dos maneras de alta. Una es como individual, con una persona, como Alex Ríos o como el mundo, no sé. Y puedes dar otra alta a nombre de una empresa, de una sociedad o una empresa. ¿Qué ventaja tiene? A nombre individual es inmediato. Tú lo que haces es te verifican que el nombre de la tarjeta de crédito con la que has pagado es el mismo que has puesto en el programa, porque ese nombre será con el que se publiquen tus aplicaciones en el App Store. Es decir, no sé si habéis fijado, cuando descargues en una aplicación, te pone el nombre de la aplicación y arriba siempre te pone la empresa o la persona que la ha desarrollado. Entonces, ese nombre se pone en este momento y no se puede cambiar. Lo que sí que se puede cambiar, por ejemplo, es cada aplicación lleva una pequeña línea de copyright y la puedes modificar para algunas aplicaciones que subes. Por ejemplo, nosotros, como Mi Mundo iPhone, pues bueno, desarrollamos aplicaciones para terceros y las subimos para la cuenta de Mi Mundo iPhone. Pero en copyright, por ejemplo, con el copyright, pues pisos.com. Eso sí se puede modificar, pero siempre, si hemos puesto Mi Mundo iPhone, es Mi Mundo iPhone. Este es el caso número 2, empresa. Tarda 2 semanas a validar, ¿por qué? Porque Apple tiene que comprobar de alguna manera que tú realmente eres quien dice ser, porque no vas a subir aplicación y dices, no, yo pongo Apple como empresa, ¿no? O pone otro Mi Mundo iPhone. Entonces, Apple pues contacta, te puede pedir documentación, te pide los papeles de la empresa, bueno, entiendo lo que ellos crean, intentan asegurarse que eres quien dice ser. El coste es el mismo, y lo que puedes hacer una vez estás dado de alta es exactamente lo mismo. La única diferencia es que esto irá a nombre de una SL, de otra manera tiene que ir a nombre de una persona. Y aquí viene una parte cansona del proceso. Y es, si hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Nos hemos dado de alta, y es, por ejemplo, como individual, como Alex Ríos, yo pongo mi DNI, pago mi tarjeta de crédito, perfecto, me dan de alta inmediatamente, yo tengo una aplicación compilada, la puedo subir al App Store y todo el mundo se la puede bajar gratis. ¿Por qué? Porque si quiero venderla, hay un proceso adicional que en el que tú tienes que firmar una serie de contratos con Apple, porque al fin y al cabo lo que hace la aplicación no la vendes tú, sino que la vende Apple. Apple se la vende a una tercera persona y luego Apple te paga a ti. Pero el contrato de venta está entre el que compra y Apple, no entre tú y el que compra. Entonces, ¿qué ocurre? Como esto sigue en Estados Unidos, aquí hay un rollo macabeo que es, hay que rellenar 2 formularios. Al ser de fuera de Estados Unidos, hay que rellenar un formulario para que no pagues las tasas que pagaría un norteamericano, porque eso va sujeto a impuestos. Entonces, es un formulario del gobierno americano que se llama W8, se hace una vez, pero bueno, es un poco extraño, hay que enviarlo por fax y tal. Y para rellenar ese formulario necesitas tener un identificador, es como una especie de número de seguridad social en Estados Unidos. Pero el número de seguridad social siendo externo a Estados Unidos. Y es otro formulario que se llama el SS4. Entonces, esto es un paso que es una tontería, pero que nosotros hemos hecho 3 veces y todavía, cuando tengo que repetir, me trago y tengo que repasar mis notas. Porque para obtener ese número, pues tienes que llamar a un número a Estados Unidos, o mandar un fax, o tal, tal vez tenemos que volver 200 años atrás en el tiempo. No hay cómo hacer el miedo. Total. En el momento que haces esto, tú le dices a Apple, oye, mira, yo soy esta persona, tengo este número de cuenta, además, como soy español, no quiero pagar los impuestos que pagarías en Estados Unidos, porque ya declararé mis impuestos aquí. Y en el momento que tienes eso, Apple te dice, ok, ya tengo todos los datos, en cuanto ya puedes vender aplicaciones de pago. Pero hasta ese momento, solo podías poner aplicaciones gratuitas. ¿Vale? Pero sepáis que si queréis poner una aplicación gratis, os podéis ahorrar todo este proceso. Y bueno, y lo del Enterprise 239 euros, ¿de qué va? Pues hay tres tipos de distribución, no sé si conocéis los tres tipos de distribución que se puede hacer en la aplicación Icon, que son estos, esta tabla de aquí. Uno que es el Icon Servidor, que es a través del App Store. Subes una aplicación y la gente se la descarga a través del App Store. Otra distribución se llama Adobe. Esto quiere decir que tú compilas una aplicación en tu ordenador, es un punto ABC, lo comprimes en un zip y se lo envías a alguien. Pero para que ese alguien se lo pueda instalar, tú le tienes que enviar un certificado que diga, oye, en este iPhone tú te puedes instalar esta aplicación. Entonces, con este programa y de empresa, tú eso lo puedes hacer con 100 personas. 100 personas te pueden dar, oye, mira, el número de serie de iPhone es este. Y tú le dices, vale, no te preocupes, yo te envío una aplicación que te puedes instalar sin pasar por el App Store. Por el envío de la aplicación y te envío un archivo que es un certificado que te permite hacerlo. Esto básicamente lo hace Apple para que tú solo puedes dar unos cuantos, porque para que tú no envíes la aplicación a, para que tengas que pasar por la Play Store. No podrías generar una aplicación y venderla todo en tu página web, ¿vale? Y la gente trabaja en la. Con esto Apple consigue que todo te haga pasar por la Play Store, ¿vale? Además, solo puedes dar 100 dispositivos de alta, que es muy complicado, por lo cual no tengas por estudiar más de 100 personas. Claro, son 100 iPhone por aplicación o en total. No, en total. Tú, como cuenta de iTunes, como cuenta de iTunes de lo que son, pues tienes 100 dispositivos a los que les puedes enviar una aplicación. Y entre esos 100 están, si tú tienes 3 iPhones de prueba, ya te quedan 97. Porque todos nuestros dispositivos de prueba están ahí. Es decir, nosotros cuando estamos programando y desarrollamos una aplicación, antes de subirla a Apple, tenemos ese certificado para poder probar nuestra aplicación. De hecho, cuando tú se lo envías a un tercero, es el que nosotros, pues lo que sea, algún blogger o gente que prueba nuestras aplicaciones antes de que salgan, oye, mándame el ID de tu iPhone y te envío la aplicación con el certificado para que la puedas probar. Pero eso me gasta uno de los 90 y tantos que me quedan. De hecho, nosotros nos quedan 3, me parece. ¿Tenías alguna pregunta? Sí, no, ya me has contestado, ¿verdad? Que el tema de que es para, o sea, es para que ellos te permiten que tú pruebes la aplicación en iPhones distintos de la persona. No está pensado para una distribución así grande. Y dices, ostras, vale, y si os, imagina, pues pensar, si yo tengo una empresa y tengo 500 personas en mi empresa y hago una aplicación para que lo usen esas 500 personas, pero yo no la quiero poner en el App Store, como una dices, wow, con el Enterprise Program. Con el Enterprise Program puedes hacer, como hemos dicho, esas distribución a dos para pruebas, y puedes hacer lo que llaman distribución in-house, que te permite hasta los 500, 1000, 2000 iPhones distribuirlo. Es como si tú pudieses tener tu propio App Store, solo para tu empresa. Entonces, está pensado precisamente para, bueno, ya ves, si no eres una empresa de más de 500 empleados, no te dan de alta, y está pensado para este tipo de aplicaciones. Imaginaos que, yo que sé, eres una empresa comercial y haces una aplicación para que lo tengan tus comerciales. Eso, a un tío o a un tercero fuera no le interesa para nada, y tú tienes 500 comerciales. Entonces, tú con ese alta tienes unas herramientas que te ofrece Apple que te permiten tener un registro de todos los iPhones que tienes en la empresa. Cada iPhone a qué persona pertenece. Cada iPhone qué opciones puede usar. Por ejemplo, oye, no quiero que esta gente pues, pueda utilizar el iTunes, porque no pueda comprar aplicaciones. Puedes limitar el uso de esos dispositivos y hacerlo una herramienta de empresa. Y decir, en estos iPhones se puede instalar esta aplicación, pero no se puede instalar nadie fuera. Es un poco la foto general. También un poco complicado, ¿eh? Hasta que vas entendiendo todas las posibilidades. Bueno, hemos visto que necesitamos comprar un iPhone, un Mac y bajar el SDK, necesitamos darnos de alta en Apple, en uno de esos formatos, generalmente será el personal. Y ya estamos listos para empezar. Lo que vamos a hablar, y con eso queríamos centrar un poco la presentación en este punto, y desviarla de lo que es la programación pura y dura, es en lo que incluso Apple, bueno, las veces que hemos estado allí con ellos, un par de veces a San Francisco, ¿verdad? Ellos hacen muchísimo hincapié en el diseño y en el concepto de cómo tiene que ser una aplicación iPhone. Porque al fin y al cabo, la programación, pues oye, tienes unas herramientas, es el OJQC, tienes un SDK, hay que saber utilizarlo, hay que tener unos conocimientos. Pero al fin y al cabo todo el mundo más o menos puede hacer una aplicación. Pero lo que va a diferenciarte una aplicación de otra y lo que realmente ha hecho el iPhone que llegue a donde está es por todo este esfuerzo que ha hecho Apple y que están haciendo, que estamos haciendo todos los desarrolladores, en intentar sacar una aplicación bien entendida y bien conceptualizada. Entonces, no, de hecho en Estados Unidos hay un montón de empresas que ellos se dedican solo a hacer esa parte. Ahora el desarrollo lo subcontratan, pero para el desarrollo es una cosa que, como decía, se va a hacer el API y se va a hacer el SDK, se va a cambiar los APIs y tal, se puede hacer. Vale, realmente lo que diferencia una aplicación de la otra es esa parte, no es que técnicamente sea genial, pero el diseño es derecho, que sea sentido. Entonces aquí tenemos cuatro puntos importantes que son los que aparecen ahí. Lo primero es entender, fundamento es entender lo que explicábamos un poco al principio, que las reglas han cambiado. Con el iPhone, todo lo que era diseño de interfaz, todo lo que es interacción con un usuario, es completamente diferente de lo que había hasta ahora. Antes teníamos un ordenador, después con el mouse para entrar en él. Después está el proceso de definición de lo que es decir, esta aplicación que yo tengo en mente, o tengo un montón de ideas, ¿cómo se define o cómo la materializo en una idea? Después es, oye, ahora que ya tengo la idea y todos los fundamentos, voy a dibujar mi solución. Pero dibujo en papel, ¿eh? Diseño y prototipo es dibujar en papel. Y por último, una vez que lo tengo todo montado, ¿cómo aplico esos pequeños detalles que hacen que esa aplicación mía se diferencie del resto y sea especial? Lo primero que tenemos que entender es que el iPhone introduce un concepto que es el multicast. Por primera vez en un dispositivo, sabéis que puede detectar hasta 5 puntos a la vez. Ha cambiado totalmente las reglas. Si os fijáis, ¿esto de dónde viene? Hace 30 años, había las pantallas de fósforo verde y un teclado, y prácticamente para manejar un ordenador tenías que aprender un idioma nuevo, porque era un montón de comandos que le tenías que dar al ordenador. Entonces eso evolucionó para que la gente del mundo, la gente normal, que no lleva camisetas de Star Wars, pudiese utilizar un ordenador, pues inventaron el interfaz gráfico y el ratón. Entonces, se inventó el famoso interfaz gráfico, que ahora es lo que hemos heredado. Las ventanas, si tú tienes ahí carpetas, y otras carpetas tienes archivos. Esto, si tú se lo explicas a un tío que trabaja en una oficina, que va a trabajar con las mismas carpetas de archivadores en un ordenador, pues lo entiende. Sabe que tiene una abstracción por el medio, que es el mouse, y que no lo va a hacer con las manos, pero lo entiende. Entonces, todos estos años, todo lo que se ha hecho en interfaz de usuario ha evolucionado en ese sentido. Pero de repente ha salido el iPhone, bueno, si os fijáis una Windows Mobile, era lo mismo, era una pantalla de ordenador metido en un dispositivo pequeño, pero tenías tu barra de navegación, tus clics, en vez de un ratón tenías un puntero que tenía el ratón, pero era lo mismo. Con el iPhone todo esto ha cambiado, y es importante comprenderlo. Hay unas cosas que llaman metáforas de interacción, ¿no? La primera de todas es, veníamos del mouse, donde la precisión está definida, o sea, tú sabes como programador, que el usuario tiene la precisión de un píxel por un píxel y solo puede hacer un clic en un único punto. Sin embargo, cuando aparece el iPhone, la precisión del dedo es variable. Hay uno que puede tener un dedo muy fino, otro puede tener un dedo que coge patatas y toca media pantalla, va entre 25 y 60 píxeles, 60 por 60. Y eso tú como programador no lo sabes, por lo tanto, ya la manera de diseñar la interfaz cambia totalmente. Las barras de scroll, de toda la vida a la derecha, en un terminal móvil no tiene sentido, porque serían muy difíciles de tocar. De hecho, con el iPhone desaparecen. Bueno, más que desaparecer, si os fijáis, se convierte en algo informativo, no en algo que sea operativo. Tú cuando haces scroll, puedes ver a la derecha una especie de barra que aparece y te informa. Te da un poco de información de cuánto scroll puedes hacer, pero nada más. Y los desplegables, el típico select que tenemos en una web, que tú aprietas y te sale una personita, eso no tendría ya ningún sentido. No caben en la pantalla, no hay manera de alterarlos. Y se cambian por este tipo de interfaz que se llaman tickers, que son las ruedas, que las conoceréis. Los que, ¿cuántos tenéis iPhone o iPod Touch o estáis más o menos familiarizados? Digo porque. ¿Y de programación cuántos estáis puestos? Perfecto. Al final, ¿qué ocurre? Que todas estas nuevas metáforas, lo que ocurre es que el usuario ya no tiene un elemento intermedio como era el ratón para interactuar con vuestra aplicación, sino que el tío toca directamente la aplicación con sus manos. Eso cambia, de poner un puntero a no ponerlo, cambia totalmente el concepto. Tenemos que tener esto en cuenta. Al final, este tocar directamente se transforma en una serie de conceptos que es la manipulación directa de la aplicación. El usuario está acostumbrado a que toque y pase algo. Toco un botón y se envía un mail, toca aquí y se abre una ventana. También está habituado a lo que son toques secuenciales. Lo que pasa es que esto hay que usarlo con un poquito de ojo. Por ejemplo, si conocéis el iPhone, si yo quiero mover un mensaje en la aplicación de correo, si quiero mover un mensaje de una carpeta a otra, se hace un toque secuencial, que es toco un botón, toco el mensaje y selecciono la carpeta. Esto es una abstracción que se hace, aunque lo que realmente el usuario entiende de primeras es arrastrar directamente las cosas con su. Es como si tú quieres poner un lápiz, o quieres poner un portalápices, tú coges el lápiz y lo hagas en el portalápices. Generalmente el usuario no coge, toca el lápiz, toca el portalápices y luego se pone el lápiz en su sitio. Entonces, lo que el usuario entiende mejor es lo que más se aproxima al mundo real, que en este caso es por la verdad. Hablamos de la abstracción. Esto, por ejemplo, es un caso de abstracción innecesaria, ¿no? Estresa al usuario. ¿Por qué lo estresa? Imaginaos que tú tienes un objetivo de disparar y tienes un botón de disparo. Una persona habituada al iPhone, lo que está acostumbrado es a ver y tocar por el dedo donde quiere disparar. No, no tiene ningún sentido que le pongas un botón que lo extraiga de que tenga que disparar, ¿no? Primero apunto y luego apunto aquí. Estas cosas hay que entenderlas, es el concepto de manipulación directa. Y luego hay otra serie de detalles, ya más en diseño gráfico. No sé si os fijan las aplicaciones iPhone Tracking como un diseño táctil, que sin ser explícito le dice al usuario pues, que todo lo que tiene los cantos redondos es un botón sobre el que puedes pulsar, que las zonas blancas son zonas en las que no tiene interactividad y se mueven las zonas con texturas y con relieve, son zonas en las que puede tocar. Mediante una serie de un lenguaje que es implícito, el usuario entiende cómo funciona la aplicación. Por lo tanto, no hay que ponerle botones de toca esto aquí, toca aquí si quieres hacer no sé qué, toca allá, ya, te tiene que ver la aplicación y ya sabes, pues esto toco, esto no, esto solo es información, esto es interacción. Una vez entendido los fundamentos, pasamos a cómo conceptualizar, cómo entender el producto. Si pensamos en el ciclo de desarrollo típico, los que habéis trabajado en ingeniería de software, que alguien se dedica a un 5 o un 7% de tiempo, ostras, vamos a diseñar la solución, vamos a pensar, vamos a programarlo, mientras estoy programando, lo cambio, me interese, tal, veo, me gusta, tal, estoy ahí. Lo pruebo, o sea, pruebo y depuro todo lo que está haciendo, y por último hago las pruebas finales y termino mi proyecto. En el desarrollo de es completamente diferente. Apple recomienda que como mínimo el 50%, es decir, si vas a estar 5 meses para desarrollar una aplicación, más de la mitad tendría que ser diseño. Diseño quiere decir que no vas a tocar una línea de código, no vas a abrir ni de Xcode. Y el resto, programación y depuración por igual y luego pruebas. ¿Esto qué se traduce? Vamos a poneros un ejemplo de una aplicación que hicimos recientemente para Pisos.com. La gente de Pisos.com nos contactó, oye, mira, tenemos una web que tiene un montón de funcionalidades, es un portal inmobiliario y nos gustaría tener una aplicación iPhone para esta web. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo primero que tú coges es una lista de características, nos dijeron, oye, yo quiero que mira, mi web haga estas cosas y quiero que la aplicación iPhone, pues la gente cuando está con el móvil, pues puede hacer todas estas cosas. Entonces, tienes un listado de características. Y lo primero que hay que entender, y si hacéis una aplicación para vosotros o hacéis para un tercero, veréis que es una lucha constante. Es que una aplicación iPhone no es un contenedor donde tú pones un montón de funcionalidades, de cosas que el usuario puede hacer. No es un montón de características. Lo que tenéis que pensar es una solución. Es decir, esto al usuario, ¿qué le aporta? Una única cosa. ¿Qué le soluciona a la vida? ¿En qué le ayuda? Y luego, muy importante, que es la visión de mucha gente, que al final esto es un dispositivo móvil. Porque hay mucha gente que dice, no, vamos a hacer una aplicación y le va a meter toda la página móvil. Sentido porque el móvil no va a sentir nada. Bueno, tendría que crear, por ejemplo, nosotros trabajamos con mucha gente que no tiene el objetivo de los viajes. No tiene sentido que como planifico un viaje duro a través del móvil. Yo en mi vida, no sé, en un sitio siendo ordenado durante unos meses, pero en mi vida, si voy a ir a vacaciones, no voy a tener el iPhone, no voy a tener muchos viajes a elegir. Entonces, el mío lo miraré, compararé precios, etc. En cambio, si ya estoy ahí y tengo que sacar un vuelo, como que sea, pues no se puede. Entonces, diferenciar lo que hace el uso de lo llamado de Go, es decir, cuando estás en movilidad, diferenciar el uso que lo hace cuando estás sentado a la prueba. Es un poco que la idea de la solución, cuando hablamos de características, pues, por ejemplo, aquí no tiene sentido que puedas guardar. O publicar un piso. ¿Verdad? Publicar un piso de drive. O sea, no tiene ningún sentido que puedas publicar un piso de drive. Porque ya que publicas un piso, pues te dejarán las fotos, si quieres ir a casa, las pones a 100, te cansas de escribir, etc. Pero aquí tiene sentido una consulta y una consulta que sea que vas a hacer en movilidad. Ayer precisamente discutía con una persona que decía, pero no puedo publicar, tengo un piso para el medio y no lo puedo poner desde el iPhone. Si pasa cuánto vas a pedir un piso, no, 5.000 euros. Digo, pues si no le puedes dedicar 10 minutos a meterte en la web, darlo de alta correctamente, subir las fotos bien y tal, si tienes que hacer desde el iPhone, vas a ver, voy a vender un piso de 5.000 euros desde la parada del bus. Es la típica funcionalidad que en esta aplicación no tendría que estar. Sobre todo si es para un usuario, para cosas que hagas una aplicación, para una agencia inmobiliaria. Entonces, alentaremos una cosa a cambio. La idea es, una aplicación de no es un contenedor que tiene que hacer un montón de cosas, y tú metes ahí, venga, ya todo esto, no. Tienes que pensar en una solución, en una idea, en algo que la diferencia. Tienes que pensar en lo que Apple llama, que todavía no he encontrado cómo traducirlo al cristiano, es el Application Definition Statement, es decir, una frase que defina cómo es tu aplicación. Y esa frase, ¿cómo se compone? Piensas en la solución que das, qué es lo que te diferencia respecto al resto y, sobre importante, para quién va dirigido. Si pensamos en el caso de pisos.com, tenemos, ¿cuál es la solución? Oye, mira, yo voy a hacer una aplicación para buscar los pisos que tienes cerca, localizar los pisos cercanos, y que sea súper fácil de usar y súper rápida. ¿Y para quién está? Oye, pues para cualquier persona que esté buscando un piso de compra o de alquiler. Y entonces, en base a esto, haces tu otra aplicación. Si tú cambias al final, ¿para quién es? No, para los usuarios que quieren comprar o alquilar, no. Dices, localizar el piso cercano, fácil de usar, y pones, para profesionales de inmobiliaria. Entonces la aplicación cambia, cambia de interfaz, cambia probablemente las funcionalidades, cambia todo. Localizar el piso cercano, fácil de usar, para, yo qué sé, para la gente de la Generalitat. Pues es que, el para quién lo ha dirigido, cambia completamente el concepto y toda la aplicación en sí. Entonces, con este Application Definition Statement en mente, lo que hacemos es pasar un filtro. Y este es como el mantra que tenemos que repetirnos una vez otra vez cuando tenemos la lista de características. Dices, ¿qué características cojo? Lo que decía Mundo antes. Pocas características, las que se usen más frecuentemente por la mayoría de los usuarios y que además tengan sentido cuando estés en movilidad. Para la mayoría de los usuarios, seguro que tú preguntas a los usuarios y hay uno que quiere tal característica en concreto, el otro le gustaría tener otra. Pero al final tienen que pasar estos cuatro filtros en función de tu application de Internet. Localizador de pisos cercanos, fácil de usar para los usuarios que quieren comprar aquí. Tenemos el listado de características y ¿qué hacemos? Nos quedamos solo con las que cumplen esas condiciones para nuestra definición. Pues, ¿qué quiero hacer? En la web, tú, por ejemplo, puedes buscar locales, puedes buscar parkings, puedes buscar no sé qué. Pues al final, todo eso, ¿qué hemos cogido? Seguro que hay un usuario que le gustaría buscar un parking con la aplicación iPhone. Pero no, esa es la mayoría de los usuarios. No, la mayoría de los usuarios quiere un piso de compra o un piso de alquiler. No quiere buscar una nave industrial o un parking. Entonces, pues bueno, filtras, claro, te cargas una parte de las personas, pero al final eso da beneficio de tu aplicación y de todo el mundo que la use. Entonces, pues al final, ¿qué se define? Pues esta serie de características. Buscar viviendas de compra o alquiler, buscar viviendas por provincia, consultar viviendas por mapa, poder ordenar los resultados, ver las fotos del inmueble de descripción, contactar con el anunciante. Pero aquí, por ejemplo, desde la aplicación iPhone no te puedes registrar, no puedes enviar un piso de venta, no puedes. Hay un montón de cosas. Descargar informes de precios de venta, no. Es para lo que es, para buscar los pisos que tienes cerca. Entonces, así al final, en base a eso, esto ya es el producto final de la aplicación. Abres la aplicación, la primera pantalla, ¡pum! Según abres, te dice los pisos que tienes cerca, de venta. Si tocas arriba, los pisos que tienes cerca, alquiler. Ya está, no hay más historia. Tocas y te vas a la ficha del piso y te dice dónde está, lo que vale y una pequeña descripción. En la web hay muchos más datos, pero al final aquí tienes lo más rápido. Y luego, si lo quieres ver en un mapa, tocas arriba, se da la vuelta y ves los pisos donde estás tú y los que tienes que están en un mapa. Pero luego, otra cosa también muy importante para establecer la aplicación es que aunque tú sepas que la aplicación va a llegar a un sitio, a lo mejor no es importante que podamos usar el igual, porque los usuarios se saturan. Por ejemplo, ves una aplicación, las aplicaciones de prensa que llegaba, tipo AP News o esta, han cambiado muchísimo de recibido. Al principio era pues, un lector de noticias, que podía ser. Ahora ya metes servicios, puedes tener tiempo tal. Ahora ya agrupan secciones por una tal y puedes personalizar todo. Es decir, han ido evolucionando. Para que tú estés unos meses acostumbrándote a esto, y a ver, si llegan a haber dado la primera aplicación, que nadie se mueve con las aplicaciones y tal, si la verdad que hay ahora la gente no lo había entendido, se hubiera llegado, se hubiera complicado. Pero cuando tú sepas que la aplicación llega a un punto, tienes que pasearla, aparte de por dos motivos, este, para el usuario la entienda, la vaya entendiendo poco a poco, porque al final lo que tienes en tu cabeza lo tienes que transmitir y no le quieres instrucciones, no le vídeos, para al final la gente coge el móvil y se pone lo que sea. Y si no la entiende, pues es tan fácil. El su chico es tan fácil, o sea, la aplicación no me gusta de pisos.com, que no la había lista, pues hay que estar, borra de pisos.com y usuario la lista, ¿vale? No tengo ningún tipo de enganche a esa aplicación. Entonces, por eso, tienes que procurar que el usuario pues, se sienta cómodo y lo que sea. Y luego la otra, que es por lo que explicamos después, es porque si la gente no va a ver la aplicación que se actualiza, pues deja de usarlo. No usamos mucho más la aplicación que necesitamos de descargar y no va, que la que la gente de 8 meses. ¿Vale? Pues eso está el efecto variado. Entonces son cosas que tenemos que tener también cuando lo seleccionamos. De hecho, nosotros, por ejemplo, la aplicación de Google la estamos evolucionando. Y son cosas que, de hecho, lo que hemos pasado son cosas que casi desde el principio sabíamos que iban a estar. Pero no se puede actualizar de golpe porque ya es. Ahí entran y hay mucha información. Pues arriba hay unas pestañas, se puede ver tres tipos de listas sobre una, un botón de geolocalizar, el detalle del piso, el mapa, o sea que no puedo hacer todo eso. Tienes que ir educando de cierta manera a tus usuarios en base a actualizaciones. Bueno, hemos visto cómo definir la idea, definir nuestro producto, que es lo que queremos hacer. Una única frase, el famoso precision definition statement. Y ahora ya nos empezamos a remangar y empezamos a dibujar esos objetos. Pensad que cuando aquí hablamos de diseño, incluso por ejemplo los que sois más programadores, sabes que no es, es que yo no sé el Photoshop, o yo no sé dibujar, o yo no sé. No tiene nada que ver con diseño gráfico. Diseño es diseño, la palabra quiere decir conceptualizar, el diseñar una solución. La parte del diseño gráfico, el diseño de los elementos, tal, es un añadido, es un paso más allá. Este es el famoso Human Interface Item. Este probablemente será el primer documento que os tendréis que bajar de iPhone Developer Program, de la web de Apple, que son las guías de diseño de interfaces para iPhone. Esto es como la Biblia de diseño de aplicaciones para iPhone. Y esto no es un documento de referencia para. No, esto es para cogerse desde la primera página hasta la última y leérselo línea por línea, porque aquí hay muchos años de ingenieros de Apple, de expertos en usabilidad, metidos aquí en cada una de las páginas. Y realmente la información que te da es súper útil. Está escrito en inglés, no está en español, pero es un lenguaje muy llano, muy fácil de entendible. Y bueno, yo ya me he leído dos o tres veces y cada vez que vuelvo a leer hay cosas en las que no has caído, cosas en las que no sigues bien o no cuidas. Porque esta gente al final, ¿qué ha hecho? Tú, si quieres diseñar una aplicación, ellos ya han pensado en el 90% de los problemas en los que te vas a encontrar, cómo le pongo un usuario y un botón de no sé qué, cómo hago para pasar entre dos pantallas, cómo hago una jerarquía. O sea, ellos ya lo han pensado, no solo un tío, han pensado un equipo de personas que son los mejores del mundo diseñando interfaces, ¿no? Pues si nos vemos esto y lo aplicamos, nos habrá un montón de trabajo. Entonces, nuestro trabajo luego solo será el darle el plus en lo diferente. Perdón, ¿así? Ese es un poco todas las herramientas que nos ofrece la interfaz del iPhone para desarrollar nuestras aplicaciones. Las cosas que nos van a explicar en esta guía. Por ejemplo, cómo funciona el multitask. Pues que tenemos un teclado que se esconde y sale, que tenemos los gestos que son con los dedos, pues dar doble clic con el dedo, hacer zoom, el pinch, el flick, que es el efecto este cuando hacemos scroll, se llama flick. Pues explica todos los elementos de interacción multitask que tienes disponibles y para qué se puede utilizar cada uno. Te explica los mecanismos de navegación de las aplicaciones. La barra de arriba, cómo se utiliza, que se llama la navbar. Cómo navegas con una jerarquía de información. Cómo presentas la información en listas con un listado de contactos, en listas agrupadas como la aplicación de settings de configuración del iPhone. Cómo utilizar los pickers, como hemos visto antes. Las curvas, que son las barras que se ponen abajo, que te permiten realizar acciones sobre la información que estás viendo. Y las tapas, que es la barra de abajo, te permite cambiar entre distintas listas de la aplicación, como en el teléfono que tienes favoritos, contactos, teléfono. Y un montón de detalles más, como por ejemplo, cómo distribuir la información en tu aplicación. Entendido que la parte de arriba es la más importante, que es lo primero que el usuario, pero que por ejemplo no funciona como una web. No sé, si habéis desarrollado para la web, sabéis que la parte de abajo de la web, lo que queda fuera del scroll, prácticamente ahí si pones un anuncio no tiene valor porque dice que la gente no lo ve. Pero es mucho más difícil hacer scroll en una web con un ratón que hacer en el iPhone con el dedo y el efecto de esta animación que tiene, que lleva inercia. El ir hacia arriba, hacia abajo con un usuario en el iPhone es mucho más fácil que en una web. Entender que Apple nos da un montón de controles y botones estándar. Que si yo quiero poner un botón para enviar por mail, no tengo que inventarme uno nuevo porque Apple ya lo ha hecho. Entonces, si yo utilizo el que me propone Apple, cuando el usuario lo vea, inmediatamente dirá, ya sé para qué es este botón. Sin embargo, si tú te inventas un botón nuevo porque dices, qué chulo, voy a pintar en un sobre y voy a poner una pluma. Pues el usuario lo verá y las 10 primeras veces dirá, ¿qué hago yo con la pluma esta? De hecho, uno de los motivos, luego veremos, por los que Apple rechaza aplicaciones es porque tú pongas un botón estándar que haga algo que no es estándar. Hay un botón con un cuadrito y una flecha que tiene que mostrar tal. Si tú ves el botón con el cuadrito y utilizas para otra cosa, Apple te dice, no puedo subir esta aplicación porque el usuario te va a confundir. Si te metas uno, bueno, todas cosas tuyas. Bueno, ¿cómo podemos materializar? Una vez que tenemos la idea de la aplicación, tenemos una primera materia. Son los distintos tipos de aplicaciones que podemos desarrollar en un iPhone. Si os fijáis, tenemos aquí el tipo de uso y aquí el tipo de contenido. El primer tipo de aplicación sería una aplicación, un tipo de uso sería herramienta en un extremo y una aplicación de entretenimiento o juego en otro. Y luego el tipo de uso, que es pues, para divertirte o un uso serio. Si hablamos de una herramienta seria, podemos poner, por ejemplo, la aplicación de mail o la aplicación de pisos.com que hemos visto. Tienes un montón de información que organizar y jerarquizar. Apple te recomienda que utilices una interfaz plana, con muchos colores, sencilla, directa, que vaya claro. Piensa que si estás asignando una aplicación para un tipo de negocio que la va a utilizar generalmente en un aeropuerto, pues tú tienes que conceptualizar esa aplicación y diseñarla con ese elemento. Tenemos una herramienta, pero que sea divertida usar. Un ejemplo muy bueno es la aplicación de mapas de iPhone. La aplicación de mapas es una cosa muy útil. La puedes utilizar para buscar direcciones, para buscar una tienda, un restaurante, lo que sea. Pero sin embargo es divertida usar. Porque es gráfica, no tiene una jerarquía muy compleja de información, no tiene un montón de pantallas. Pero puedes ahí hacer zoom, es muy gráfica y visualmente muy rica. Y eso hace que el usuario, siendo una cosa que es de, o sea, una actividad que es de productividad, la utilice de una manera diferente. Bueno, una herramienta de entretenimiento divertido está claro que es un videojuego. Generalmente este tipo de aplicaciones, un juego, se utilizan con una interfaz totalmente a medida. De hecho, Apple es lo que te recomienda. Si vas a hacer un juego, es la única excepción en la que te dice no utilices nada estándar. Es decir, hazte una interfaz completamente desde cero. Que refleje el juego, que los usuarios les motive, que los botones de volver atrás y de tal, los menús. ¿No? El ejemplo, como Fire Control. Una herramienta de entretenimiento y seria, pues por ejemplo, sería el iTunes, la aplicación de iTunes del móvil. Es una herramienta pues, es para bajarte música, ver vídeos, tal, pero sin embargo, es una herramienta seria. Hay un montón de información estructurada, puedes acceder a las canciones por artista, ver lo último que hay. Y luego hay un tipo de aplicación que queda ahí en medio, que se llaman aplicaciones de utilidad, que el ejemplo más claro sería la de. Por ejemplo, la del tiempo, o la de la bolsa, la aplicación de la bolsa que lo utiliza todo el mundo tanto. Pues la aplicación del tiempo son aplicaciones que quedan ahí un poco en medio, ¿por qué? Porque es una herramienta, es útil, pero gráficamente es muy atractiva, no tiene muchas pantallas, es divertido de usar, tú ves el tiempo, ves todos los gráficos y todo el fluido de la aplicación. Y suelen ser aplicaciones en las que solo se muestra la información en una pantalla, no tienes navegaciones complejas ni nada. Cuando ya tenemos claro qué tipo de aplicación queremos hacer, o sea, la idea en qué tipo de aplicación encaja, de todas las que hemos visto, las que hacer la aplicación está en pisos.com, vale, esto es una herramienta seria y tal. El siguiente paso es el prototipos en papel. ¿Qué es lo que tenemos que poner en papel? Esto totalmente real, ¿eh? La imagen de la aplicación pisos.com. Tenemos que hacer papel absolutamente todo. Toda la aplicación tiene que estar en papel, pero en papel es igual, ¿eh? En una servilleta, en un mantel, en una 3, a boli, a lápiz, en extensión, en aplicación, en Illustrator, en Illustrator, a guapo. Tiene que estar todo pintado antes de dibujar una línea de código. Todo es, hasta la última pantalla, la pantalla de la otra, hasta todo el tipo de interacción con usuarios. ¿Qué pasa si empiezo aquí? ¿A dónde voy? Todo el mapa entero de navegación, toda la. Tiene que estar esa función, tiene que estar puesto en el papel. De hecho, lo habitual es. Tú tienes varios papeles con las pantallas de iPhone, tú se lo das a una persona, vas a ir a tu casa, oye, papá, no es por eso. ¿Qué te parece? Aprieta aquí. Entonces el tío aprieta y tú haces que cambies ese papel por la pantalla de la quilla. Y le vas simulando cómo sería la navegación. ¿Por qué? Porque coger, tirar una hoja de papel y hacer una nueva, no hace falta ser aquí Leonardo da Vinci para dibujar, ¿eh? Porque yo soy un patata dibujando y a mi estilo, aquí la diseñadora se escojan aquí, pero. Realmente es para conceptualizar la aplicación y todas las pantallas y todas las navegaciones y luego ya el equipo de diseño, los botones, los elementos gráficos, todo lo que queráis. Pero sí que le puedo dar a una persona la aplicación y navegar y ver que cuando toca un botón le pongo una pantalla que no sabe qué hacer. Y si no sabe qué hacer, yo puedo tirar ese papel y en 2 minutos le hago una nueva. Si lo he programado, eso me cuesta 2 días de trabajo. Porque el tío coge la aplicación, la abre, o sea, no sé qué hacer. Bueno, es que ahora intento apañarlo y pido un montón de horas de trabajo. Todo el mundo puede hacerlo. Por lo menos que si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer todo el mundo. Es una respuesta. El último paso. Si no llegaba hasta aquí, tendríamos una aplicación diseñada de pieza a cabeza, sigue las normas de Apple, con una navegación correcta, lo hemos probado con prototipos, está todo perfecto. Y probablemente será una aplicación genial, una gran aplicación. Pero el último punto es pulir y refinar, es cómo convertimos esa aplicación, hay 50.000 en el App Store, en una que marque la diferencia. Y este es donde, esta última parte es donde se requiere un poco más de arte y ya es cuestión de preparación. Esta primera parte es evidente, es decir, yo tengo mi aplicación, voy a asegurarme, voy a enriquecer o voy a asegurarme que utiliza las últimas tecnologías. ¿Esto qué es? Salió de la versión 3.0 y es decir, oye, ¿qué cosa me ofrece el Teamwork 3.0? Tengo una checklist. Oye, tengo integrada mi aplicación con el Spotlight, con la búsqueda en el iPhone. Puedo hacer copy, la tengo integrada con el copy paste. Voy a aprovechar push notifications y es toda la lista de cosas para hacer de la 3.0 que pueden darle muchísimo valor a tu aplicación. Y son cosas que ya te da Apple de sangre. Puedo enriquecerla con animación o sonido. ¿Para qué? Para hacer que la aplicación sea más realista, más cercana con el usuario, más divertida de utilizar. Para clarificar un proceso en concepto. Si tenéis, sabéis, por ejemplo, en el mail del iPhone, si borráis un mail, ¿cómo hace? Se esconde y se arruga y se va a la papelera. Esa animación tiene un sentido. No es una animación que se ve bonito, sino al usuario que está contextualizando y está diciendo, hey, estoy borrando un mail y se está yendo a la papelera. Que si imaginaos que tú tienes el mail y aprietas a la papelera y aparece otro mail detrás. Es como que el usuario no acaba de comprender qué ha pasado. Entonces, esa animación le ha dicho, le ha ayudado a contextualizarse y a saber qué estaba ocurriendo. Reflejar los resultados, es así. Y lo que decíamos, no vamos a usar. ¿Por qué? Porque yo sé si me va a hacer transiciones, no sé qué y tal. Y luego cuando pones la presentación, no sé nada, solo sé cosas moviéndose y al final el usuario se distrae. Por eso es muy fácil hacer animaciones en el iPhone y es muy fácil caer en el abuso. Y poner un sonido que no sirve para nada, o que poner una animación que no te sirve, y es, ya hay una animación cuando estás navegando, por ejemplo, que no pasa por pantalla, no te inventes una nueva. Esto es como las clases que la pantalla de las aplicaciones, es súper raro que la gente pueda hacer. Porque una imagen ahí, pues igual sí que sirve para terminar solo cuando estás cargando la aplicación, pero es una mentiría, ¿no? No te está dando la definición. Pero, por ejemplo, sí que está bien hecha, la de New York Times es muy sencilla, hay una casa cuando carga, pues el símbolo de New York Times se va arriba, y por lo tanto baja la transformación, dice que ya está todo colocado para empezar. En cambio, hay animaciones que se salen un logo girando. La parada, o cuando se transiciona entre pantalla y pantalla, lo de Telegram, pues se sale un logo girando. Pongo un spinner que diga cagando. Normalmente te habrá costado una hora hacer, está chupando memoria, pero al usuario no está diciendo nada. Si yo necesito una imagen mucho más sencilla, mucho más caro. Yo traigo una película y luego tengo que hacer, pero no sirve para nada. Eso me recuerda que no hemos comentado y es una de las cosas bastante, que insiste bastante Apple, y es en el inicio de las aplicaciones, trabajando con el tema de las animaciones. Sabéis que en el iPhone solo podéis tener una aplicación abierta al mismo tiempo, no es multitarea. Entonces, esto quiere decir que si yo estoy escribiendo un mail y quiero mirar el piso de alquiler, tengo que cerrar la aplicación de un mail y abrir la otra. Como no permite multitarea, Apple lo que recomienda es que el tiempo de inicio de tu aplicación tiene que ser cero. Es decir, cuanto menos cosas le pongas al usuario, menos carga, menos delante de la aplicación, es mejor, porque pensad que va a hacer un uso, va a durar 3 minutos. Si cuando abre tiene que estar 30 segundos esperando a que la aplicación le diga, mira, un poco y tal, y sale la P, y si está coleccionando, puede decir que chulo, pero si el tío tiene que entrar 3 veces seguidas, que es una cosa muy habitual, le estás matando y al final no usará la aplicación. Es una manera realmente de los datos de los tíos ahí se han echado el tiempo y dice, bueno, no tengo la misma tarea, así que hace que las aplicaciones se abren y se cierren por rápido. Es el usuario que piensa que está utilizando. No usa, diferenciarse del resto. Estas son cosas que más o menos todos podemos hacer. Luego ya la última parte que es en esta amalgama de aplicaciones que hay en el App Store y todo este montón, hay algunas que se están desmarcando y están yendo hacia lo que Apple ha llamado como el diseño táctil. Son aplicaciones, por ejemplo, bueno, pues esta casualmente es nuestra. Hay otros ejemplos también, hay otros ejemplos mejores, como por ejemplo el ConvertBot o el WebBot. Es una empresa que todas las aplicaciones, por ejemplo, las basa en un robot. Entonces tú ves la aplicación y toda la interfaz y todo lo es como entrar en un juego en que toda la interfaz está rediseñado. Y ellos lo hacen base a lo que tienes animaciones, tienes sonidos, tienes botones, pero todo esto, siguiendo las reglas que hemos dicho, para ayudarte a contextualizar y saber qué es lo que estás haciendo, con una interfaz totalmente táctil. Tienes una rueda que giras para elegir el tipo de unidad que quieres convertir, tienes... y este tipo de diseño es el que se está ahora aprendiendo más incluso a utilizar la gente. Lo que pasa es que llegar ahí lleva un proceso largo. ¿Qué aplicación era la que has puesto vuestra, por ejemplo, para...? Esta se llama Alisa Mitsun, el tesoro de radares. Entonces, es una aplicación que realmente es muy gráfica. Tú la abres y cuando la abres, después que tienes los radares que tienes cerca de cámaras en los semáforos, si te vas moviendo, te va avisando. Entonces, tiene un diseño visual muy fácil de entender, todos los botones son grandes, no interfaz muy limpia, y a la vez se le ve elegante, se le ve... Y esto no te sale siempre. Entonces, pues, das con ese diseño y dices, no les vamos a ganar. Ya hemos visto todo el proceso de diseño de la aplicación y ahora, más, pasar muy por encima por las herramientas que nos ofrece Apple para desarrollar. Este SDK tiene cinco componentes principales, los cuales utilizaremos probablemente cuatro. En Xcode, que es el editor, el entorno de desarrollo. El Interface Builder es una herramienta gráfica que nos permite montar todas las interfaces, motores, es como si fuese una especie de escritor, que luego lo podemos comunicar con el robot. Los que ya sabéis lo que es, perdonadme por esta aproximación de apuntes. El simulador, como hemos comentado, te permite probar tu aplicación antes de instalarla en un dispositivo. Y luego hay dos herramientas un poco más tricky, con las Instruments, que es el depurador, el debugger, que te permite, pues, oye, si tu aplicación se cierra por falta de memoria, tú ahí puedes ejecutar la aplicación con el instrumento, así el consumo de memoria que tiene, cuánta información se maneja, cómo está el estado de las variables. Y el SHARP, que es una herramienta de profiling, que ya es una herramienta para medir y evolucionar el rendimiento de la aplicación, y es mucho más fina. Vale. Realmente, con el instrumento, nosotros tenemos que evaluarla. El SAC se utiliza mucho más para aplicaciones más pesadas. Creo que mueve un montón de... Si vas a hacer, por ejemplo, un Photoshop o una cosa así, al final tienes que utilizar una herramienta de profiling, que lo que hace es, si puedes simular una interacción, ¿sabes? Una interacción de usuario con la aplicación y ver el consumo que está teniendo. Apple también, aparte de todas esas herramientas, lo que nos ofrece es un API. Un montón de cosas ya de SAC que podemos utilizar. Y en la 3.0, cuando os he puesto aquí todo el listado de la 3.0, si queréis pasamos un poco por las más importantes. Si luego tenéis alguna duda o alguna opción de desarrollar una aplicación y tenéis alguna idea, yo quiero utilizar tu notification, me puedes explicar un poco cómo va. Luego dejamos 15 minutos de preguntas, que sin ningún problema, para no obviar. El curso notification service es precisamente esta primera que estábamos hablando. Es que tú puedes enviarle a un usuario con iPhone un mensaje, aunque la aplicación esté cerrada. Es decir, yo puedo tener mi aplicación de visos.com y digo, oye, quiero decir, cuando hay un piso cerca de mi casa, un piso nuevo, avísame. Yo cierro la aplicación y no la vuelvo a abrir. Pues, al día siguiente por la mañana, tú estás aquí, de repente el iPhone te vibra y ves que visos.com hay un numerito que te pone 1-1, eso es que hay un piso cerca. Entonces, Apple nos provee una manera de comunicarnos con el usuario cuando la aplicación está cerrada, a través de un servicio de notificaciones. Le puedes enviar un mensaje, puedes hacer que el fundible suene, un mensaje que puedes enviar. Puedes hacer que suene, tienes distintas opciones, y ponerle el copy and paste de la 3.0, si ya no sé si lo conocéis. Muy interesante la siguiente, soporte para accesorios, que es este icono aquí. Con la 3.0, Apple ahora te permite conectar tu iPhone a cualquier otro dispositivo electrónico, a través de Bluetooth o a través de cable. Eso quiere decir que si tú quieres, por ejemplo, conectar al iPhone al coche, o dices, yo qué sé, es que voy a hacer 50 kilómetros para la bici, que se conecte con el iPhone y que reciba los datos de 50 kilómetros y tal. Antes esto no se podía hacer. O ya era con el accesorio support que permite darle comunicarte con otros dispositivos externos. Recoger información y el peer-to-peer support, esto es también sobre todo para juegos, te permite conectarte con otros usuarios vía Bluetooth. Tú tienes un juego y quiero jugar a dobles. Tú abres y Apple te proporciona todo ese mecanismo para detectar otro iPhone en otra portal por Bluetooth, unirlos en una misma partida y comunicar datos entre los dos. De manera que tú no tienes que coger y idear todo este mecanismo en uno. En la de mapas, que ahora como sabéis se pueden integrar los mapas, el Google Maps de iPhone en vuestras aplicaciones. Desde una aplicación también podemos acceder a la librería de música del usuario. Si tú, por ejemplo, imagínate un juego de coches y dices, yo quiero que el tío esté jugando, como radio, tenga la música que tiene de su iPhone. Y la puedes poner ahí y el tío puede decir la música, la biblioteca. Tenemos grabación de audio. Core Data es una opción un poco más friki, es una extracción de base de datos. Con el Core Data, tú lo que haces es defines la estructura de datos que tienes en tu aplicación y se lo das al Core Data, y el Core Data se encarga de generar la base de datos, hacer los ítems. Tú solo dices, oye, dame un objeto de este tipo, y el Core Data te lo devuelve. Puedes enviar mails ya desde dentro de la aplicación, sin necesidad de cerrar tu aplicación. Es el link de vídeo en el iPhone 3GS, puedes grabar vídeo y enviar un streaming. Soporte para visibilidad, esto es que el iPhone puede ir hablando. Te va diciendo, por ejemplo, si estás navegando por una aplicación, te diría, ahora estás en settings, ahora estás en teléfono, ahora estás en agenda. Y te puede leer los nombres de cada uno. Sí, entonces eso lo tiene el 3S. Y luego soporte para la cultura. Y luego OpenGL, el 2.0, que esto también solo tiene el nuevo iPhone 3GS, que es un motor de OpenGL muchísimo más avanzado, que te permite hacer videojuegos muy parecido a una PSP, con soporte para SEC, para salir de sombras, y todo eso. Esto es un poco todo lo que nos ofrece Apple de saque. Bueno, sí, ¿no? Si queréis parar un segundo, ¿cómo vais? ¿Quieres ir al baño? Sí, solo hago 5 minutos y ya. Hemos preparado todo lo que necesitamos para empezar a desarrollar la aplicación. Ya hemos diseñado, conocemos todos los detalles. Y la hemos programado, que es la parte de la que hemos hablado. La parte más interesante. Ya tenemos nuestro código, ¿y ahora qué hacemos? Casi, está lleno, ¿eh? Este es un follón, el tema de los certificados. Si os fijáis, ahora partimos del punto en el que yo tengo mi disco de proyecto todo desarrollado y quiero o bien probarlo, que sería esto de aquí, en un dispositivo, o bien enviarlo a la zona. ¿Qué necesitamos? En el iPhone de Apple, el Program Portal, que es lo que hemos visto antes, que me valía 79 euros el darme de alta como desarrollador individual. Entramos allí, esto es una interfaz web, y desde allí podemos hacer una serie de cosas. Podemos ver todos los certificados que tenemos, que ahora hemos hecho unos certificados. Tenemos todo el listado este de los 100 dispositivos en los que puedes instalar la aplicación de pruebas. Hay información, hay documentación. Y aquí puedes también dar de alta el equipo de desarrollo y decir, oye, pues mira, esta gente que solo puede compilar y subir al alto esta aplicación. Esta gente solo puede hacer para esta otra aplicación. Tiene un interfaz que va evolucionando y que a veces es más completo. Entonces, yo tengo mi código, lo primero que tengo que hacer es, si quiero compilarlo y poner un dispositivo, lo que hay que entender es que no solo es compilar, como suele hacer en desarrollo de forma normal, sino que las aplicaciones en iPhone van todas firmadas. No es una cosa exclusiva del iPhone, en otros dispositivos también ocurre. Firmada quiere decir que tú tienes que coger un certificado y cuando compilas la aplicación, con ese certificado le dices, esta aplicación la he compilado yo. Y en el momento que haces eso, la aplicación esta se queda sellada De manera que si alguien la modifica por el camino, desde que la aplicación tú la compilas hasta que llega un iPhone, fallaría la instalación, nadie la puede modificar, nadie puede suplantarte y decirte, no, esta aplicación la ha compilado otra persona. Es un mecanismo de seguridad y de control. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, necesitamos entrar en el iPhone Developer Program y crear un nivel de nuestra aplicación. Voy a hacer mi aplicación, pisos.com. Este ID nos sirve para luego hacer una serie de cosas, como por ejemplo push notifications. Si yo quiero enviarle una notificación, como hemos visto en este sistema de notificación, se hace a través de se presiona a través de seguir. Si quiero que mi aplicación tenga el Nascar Process, que hemos comentado, es una cosa de la 3.0, mira, por eso es un paréntesis. Esto es, imaginaos que hacéis un cowboy, pues vosotros hacéis un sudoku. O un ubicable, que es mejor que sudoku. Un juego de tablero. Y toda esta aplicación que entrega son 10 niveles. Entonces, vas a cobrar al usuario 0,79. Y dices, oye, ¿quieres 10 niveles más? Desde la propia aplicación, te vale 0,79. Y eso es el in-app purchase, que puedes coger y comprar directamente dentro de la aplicación. Puedes comprar niveles, o imaginaos un juego, puedes comprar, oye, ¿quieres comprar armas? Pues te vale 2 euros y compras este paquete de no sé qué. O imaginaros una revista y tú lo que haces es, si el tío quiere recibir el del mes siguiente, pues que pague 1 euro. Y toda esa compra se realiza desde dentro de la aplicación. El usuario lo único que sale es, oye, pon tu contraseña del App Store. Pon la contraseña y ese pago se realiza a través del App Store. Apple sería el 30%, como hace con las aplicaciones normales, pero tú te olvidas del tema. No tienes que poner ni pasar el iPad, ni PayPal, ni nada. Y para eso también necesitas que tu aplicación tenga un identificador, que sería pues el ID, pues tú se junto con como he visto antes. O coges tu Mac. Tenéis una aplicación que se llama el Keychain o el acceso a llaves, creo que se llama en español, y desde allí tú generas una petición de certificado, que se llama. Hay ahí en una serie de un asistente, y de generar certificado. Pones tu nombre, con el que te instalan en el trabajo, pones tu mail, y eso te genera un archivo que subes a esta web. Subes a esta web. Y de ahí lo apruebas. Dices, oye, este certificado lo apruebo. En ese momento, ¿qué tienes? Parece complicado. Luego me preguntáis todas las veces que queráis. Tengo la application ID. He generado el certificado. Y con el certificado se lo envío a la web y lo apruebo. Vamos a hacer la prueba. Y por último, genero un perfil de provisionamiento o provisioning profile. Este archivo, que es este que sale aquí, es donde le dice a la aplicación en qué dispositivos puede ser instalado. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una distribución de pruebas y se lo voy a enviar a 5 colegas, esos 5 colegas me han dado las IDs de su dispositivo y estos IDs van aquí, en este provisioning profile. Entonces yo les daré la aplicación con ese provisioning profile. Y cuando se instale, verán que como están en esa lista, lo pueden instalar. Evidentemente el provisioning profile también va certificado, o sea, va firmado, no, tú no lo puedes cambiar en el día de mano, sino que todo eso lo haces desde el programa portal. Entonces tú tienes una lista de dispositivos y dices, mira, estos 3 tíos, o estos 5 tíos, los meto dentro de este provisioning profile, para esta aplicación. Entonces de esa manera tienes el provisioning profile. Tienes que saber esto como si fuera una área privada que la tienes. Tú, en este paso, cuando haces tu certificado en el otro grado, para decir ya, mira, soy yo, y otra, presentando el certificado. Uso ese certificado para firmar el provisioning profile, que al final es un certificado público, para que para decir, oye, lo he firmado yo y esto lo que lo vea la gente para que pueda instalar la aplicación. ¿Vale? Pero además, como dice, crear una clave pública en la clave de la aplicación. Solo tienes que hacer un paso intermedio que está realmente el dispositivo que quieras. Y a través del sistema de Apple, pero es el claro público que va a tener. Pensad que aquí juega eso: juega el iPhone Developer Program Portal, que es la web esta, tu Mac con el acceso a llavero para generar la petición, y luego otra vez el iPhone Developer Program Portal para decir, oye, pongo todos los IDs de dispositivos y el perfil de provisionamiento que dice cuántos dispositivos voy a poder instalar en mi aplicación. ¿Vale? Entonces, con esto, tú te descargas. ¿Con esto que tienes? Tienes un certificado, que es el que se enviaría a todo el mundo, la clave privada, el provisioning profile, y con esto tú te lo descargas y con el Xcode ya puedes compilar. En el Xcode hay una zona las preferencias de tu proyecto que te dice, cuando compiles, firma con este certificado. Entonces te salen. Nosotros, por ejemplo, tenemos un certificado para pruebas, para distribucionador, para nosotros, y un certificado para las pruebas. Pues son certificados diferentes. Por lo tanto, cuando queremos enviar una aplicación a Apple, pues lo firmamos con el del autor. Y cuando queremos enviar una aplicación a alguien para que la pruebe o que haga nosotros mismos, con el certificado de pruebas. Es decir, que este proceso lo hemos tenido que hacer dos veces. ¿De acuerdo? Esto es la parte un poquito más oscura del tema. Y luego a veces pasan cosas como que los días, el otro no se lo puede instalar, no sé qué, bueno, hemos visto de todos los programas. Y de todas formas, ahora el iPhone del programa portal este está mucho más depurado que sus inicios. Hace un año era bastante más sencillo. Entonces, después de todo este miedo de generar el certificado, decir si lo voy a poner en un dispositivo de pruebas o lo quiero para el App Store y compilarlo con ese certificado, ya tendría la aplicación, con las de la Xcode, tendría la aplicación que es un punto app. Y es con esa aplicación, la pongo en un dispositivo, que está en un dispositivo, a través de la iTunes mismo, o la envío a Apple. ¿Cómo la envío a Apple? Con una herramienta web que tiene, que es la iTunes Connect. Que esto es herencia del iTunes Connect que se utiliza para subir música. Pues. En el iTunes Connect tenéis una serie de opciones. Entonces, por ejemplo, a veces hemos estado hablando del tema, o sea, el tema contrato y las tasas y los impuestos y tal. Pues todo esto se gestiona desde aquí. Desde aquí es donde tú le dices a Apple, oye, yo quiero vender aplicaciones de pago. Y los datos de mi contrato son estos. Y ahí te ponen información. Y dice, pues enviar pasa, no sé dónde, y todo esto. Aquí tienes una sección de reports en el que te dice cómo se van descargando diariamente tus aplicaciones, tanto gratuitas como de pago, y el dinero que te están reportando. Te generan unos archivos y te dice, oye, pues de aplicación pisos hoy se han descargado 600 personas en tantos países. Los pones al report, ves mensualmente los pagos que te va a hacer Apple para anticiparlos. Luego tienes aquí, os recordáis que hemos dicho de comprar niveles en Inapp Access, pues desde aquí lo puedes gestionar, puedes crear estos paquetes. Desde que dices, oye, pues para esta aplicación quiero que haya un paquete de niveles que valga 2 euros. Pues esos 2 euros, ¿dónde los configuras aquí? La parte de códigos promocionales, que es que si tú tienes una aplicación de pago, puedes pedir una serie de códigos para que la gente se la descargue gratis del App Store para probarla. A mí no solo funciona con la cuenta americana. Y luego está este botón de aquí, que es el Manager Application. En ese botón lo que te sale es una lista de todas las aplicaciones que tú has enviado a Apple. Tanto si están en el App Store como si no. Todas las que tú has enviado, tú ves ahí el nombre de la aplicación, el estado, si está en el App Store o está en revisión o está rechazada. Y desde ahí puedes acceder a todos los datos de la aplicación. Esto sería una ficha, cuando tú subes una aplicación al App Store, en la que se ve toda la información que Apple te pide. Desde el nombre de la aplicación, la descripción, si estás subiendo una versión, cuáles son los cambios de esa versión, y debajo tienes un montón de información de copyright, y qué dispositivo se puede instalar, la calificación por edad de esa aplicación, porque si es un juego, pues te dice, si tiene violencia, no sé qué y tal, te hace como un formulario, y entonces al final de ese formulario dice, pues esta aplicación es para mayores de 13 años, o para todos los públicos. ¿Vale? Entonces tienes toda esta información, que aparte, para cada idioma que lo pongas, lo tienes que repetir, en la aplicación, para si tienes en inglés, en español, en francés y tal, pues tienes que rellenar este formulario para cada uno de los idiomas. Desde Upload es donde subes el binario este que teníamos, tenemos el punto app con la aplicación, lo subes ahí y también pones las capturas de pantalla, porque habéis visto que en el iTunes tienes que cada aplicación una o hasta 6 capturas de pantalla. Pues se las subes aquí en Upload. En Pricing, tú dices el precio de tu aplicación, si es gratis o si va a ser de pago. En verdad, Apple, aunque la gente dice que queda un 30%, me da súper. ¿Vale? Hay un 10 ahí, pero no sé. Pero básicamente, si por ejemplo tú vendes, cuando vendes una aplicación a 0.79, el precio de 0.79 no es que sea mucho más chocho, que va por lo que está raro. Porque Apple te da la tabla, que es la que hay en Apple Market, como que la llaman. ¿Y qué pone? Pues 0.99 dólares, 1.99, 0.99 y a euros, no multiplicado, 1.3, 1.4, y son 0.79 céntimos, 0.79, 1.59, 2.79, etc. ¿Vale? Y de ese 0.79, al final de ese salario te queda 0.48. Si lo dividís, sale, eso te lo va a cambiar la noticia. debéis haber un 62%. Hay un 8% que no sabemos si son impuestos o no sé qué, pero al final. Sospechamos que son impuestos, porque se supone que en Estados Unidos se tienen 30% de impuestos, y tú con ese famoso formulario rosa, W8, no sé qué, que rellenas, es para que no te cobren ese 30% de impuestos. Entonces, en función del país en el que tú estás y la relación que tengas con Estados Unidos, ese 30 se te puede quedar en 0, se te puede quedar en un 5%, en un 10, en un 20. Y sospechamos que es ahí donde se va ese 8% mágico. O hay alguien que se está haciendo una casita. Se descargan aplicaciones de Japón, pues así que están en servicios convencionales, te dan el trabajo en 10. Hasta que no habéis ingresado la cuenta, pues eso. ¿Cuántos cargan bien más? A pagar muy bien. De hecho, yo digo que los pagan por pagar 30 días. Ya de hoy, los pagan 180 o 180. Si te pagan cada 30 días, sin fallo. Luego hay otro detalle importante, bueno, aparte del pricing, es que tú puedes decir en qué tiendas quieres que esté disponible tu aplicación. Puedes poner una aplicación que solo se venda en el App Store español, o que se venda en todos, o que solo se venda en Francia, España e Italia. Entonces tú lo decides en la parte de pricing. En localization es donde tú dices los idiomas en los que va a estar disponible, y review simplemente te muestra todos los datos finalmente como se van a ver en el iTunes. Bueno, no, que si no. Esta es la parte interesante. Ya hemos compilado, hemos entrado todos los datos en el Qt Connect, enviamos la aplicación a Apple y ahora ¿qué pasa? Pues nadie lo sabe. Eso es una caja negra. Puede ser que a los 4 días veas tu aplicación, pedir a su móvil y digan muchas gracias por enviar tu aplicación, ya la tienes en el App Store. O puede ser que pasen 4 semanas y que no tenga respuesta. No hay un patrón. Inicialmente tardaban una semana, luego hay una temporada tardaban dos, y ahora es bastante errático. Entonces, haces eso sobre todo de cara a si intentas coordinar con un cliente, que por ejemplo quieras una nota de prensa o quieres sacar un servicio al día, pues esto es imposible. Es decir, pues hemos tenido con L'Oréal, por ejemplo, sacado una línea de productos y tuvimos que coordinarlo con la primera nota de prensa y tal, y claro, nos estoy esperando y te voy a decir, ¿qué pasa con esto? Bueno, el problema es que la gente te echa la culpa a ti, no tienes nada que ver. Y la verdad es que es un follón, por lo cual, si algún día tienes que hacer algo para alguien o para vosotros mismos, coged el mismo 4 semanas de tiempo de que la mandáis hasta que la van a probar. Eso es la prueba de la primera. Porque normalmente el prueba de error, nosotros ya estamos bastante afinados porque nos han rechazado 50 en la aplicación, lo cual ya más o menos cada vez más, y aún nos siguen rechazando. Pero al principio es cosa que esperas. Hay gente que está 6 meses que la verdad no la han probado nunca. Es que la revisión que hace esta gente de Apple es muy exhaustiva. O sea, desde tanto contenido, tenemos una aplicación de chistes con 300 chistes y se, en español, y se ven los 300 chistes uno por uno a ver si alguno sale exceso. De formato, lo que decíamos antes, no, es que has puesto un botón que es estándar y hace una cosa que no es estándar. Se rendimiento, mira que tu aplicación va mal, se cuelga, consume demasiado de banda. O sea, a modo de ejemplo, y estos son casos reales, por contenido inapropiado. Y esto es directamente el mail que te envía a la gente de Apple. Gracias por enviar chistes premium. Chistes premium no puede subirse porque tiene contenido que es objecionable. Y viola el acuerdo, no se quita. Y dice, las aplicaciones no pueden contener contenido externo, pornográfico, ofensivo, difamatorio, no sé qué. No, ¿te has visto la de Chuck Norris, no? Sí. Que no porque Chuck Norris nos va a matar a todos. Hay chistes de Chuck Norris y no han salido muy listados de Chuck Norris. Pues hasta este nivel. Y muchas veces te cogen y te envían un pantallazo y te dicen por qué no lo han permitido. Incumplimiento del esquema de interface guidelines. No se puede subir la aplicación porque no cumple el esquema de interface guidelines. ¿Por qué? Porque no has puesto un activity indicator o gira y luego parece que no pare. Un activity indicator, es que tienes una pantalla que no para de dar vueltas cuando resulta que si les conecto la wifi y me conecto por 3G y no sé qué. Y precioso me la sigue y hemos visto que no para de dar vueltas, entonces la aplicación no se puede aprobar. Pero aún así se cuelan muchas, porque así serían terribles. Sí, claro que se cuelan. De hecho, ya hemos probado y al hacer la típica de. Ya, pues he visto la de, yo qué sé, la de Apple News o la del New York Times lo hace. Pues eso no te sirve de nada. Porque probablemente cuando envíe un update ya está al loro y no. Pues a veces es bastante caprichoso. Lo peor de todo esto. Que es, y esto lo hablamos en el debate, Sí, os tengo una lista de motivos, por lo cual no te van a validar esos 10 segundos de la vez. Entonces tú lo envías, corriges y te vuelven a enviar a la vez. Y además, ellos lo tienen listado desde el principio. La primera vez que me vas a enviar, te van a revisar todos los motivos por los que te van a enviar. Por lo cual, creo que es un proceso para que no suma tanta gente. Pero vamos, ellos trabajan el doble. Entonces, me ponen que la religión y no sé qué y tal. Y lo peor es lo que dicen todos los chistes. Claro, si no cabe, con chistes. Intentamos el chiste. Estábamos un mes o dos meses porque cada vez nos enviaron un chiste diferente. Y mismo que alguien lo revise y se pone un taco o cualquier cosa, pero no, porque si no, os queda cada vez un chiste diferente. Uno era de, por ejemplo, de una momia porque ponía hostias. Le dije, hemos pegado hostias y entonces ya ponía la palabra hostia para ti. Porque yo no sé qué es el chiste del Entonces, la aplicación peta, te cogen y con esto ya es más grave, te dicen, mira, es que lo hemos probado en un portal de segunda generación y cuando haces uno de estos tres pasos, peta, en la versión beta de la 3.0, no sé qué, en macros 10.5.7. Y luego al final tenían el super claro, el informe de error. Para que si eso te queda alguna duda, pues, al momento la robó todavía más. Esta también es muy buena, es la de, uy, un lío con tu aplicación, vuelve a enviar, bueno, tal cual, ¿eh? No la podemos enviar porque hemos tenido un issue en el proceso de revisión, vamos, que el tío igual ha perdido, por favor, vuelve a enviar, tal cual, y pues, imagínate, tienes un cliente que te está apretando el cuello y le dice, no, es que le damos tres semanas más porque han perdido. Pero mientras tanto puedes usar esas 100 descargas que tienes, las puedes mandar al cliente. Sí, claro. Es un problema, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, nos ha matado con un periódico o cualquier cosa. Pero eso no discrimina que no puedas probarlas. Exactamente. Tú si la envías con la disponibilidad de Sator, que se la das un problema, no pasa por este filtro. Que puedes poner lo que quieras. O para una empresa. De forma interna. Eso es para venderla en el Apple Store o regalarla en el Apple Store. Al final, todo viene aquí como un dato de ventas. Para que el número de cosas que hago, no sé que le vaya a gastar el móvil. Y ese 10% no puede ser a nivel de juicios, de abogados, para protegerse ellos mismos, de posesión. Yo creo que es una No puedes enviar, por ejemplo, una versión demo que tenga funcionalidades escapadas, ni usar iconos del iPhone. Si tuvieras una aplicación con un icono del iPhone, por ejemplo, no sé, un tipo juego, oye, si tu iPhone para tal, no la rechazamos porque no puede, era un tema del iPhone y no podemos utilizar porque estaba registrado. Los reproductores estándar, esto era un, no es uno para mí, más o menos ya lo mismo. Y ahora ya la mejor parte, que es, una vez que están en el acto y nos han aprobado, ¿qué hacemos con la Un pivot, el primer me regaló 3 millones de dólares. Es un poco lo que han llamado la fiebre del oro de la zona, ¿vale? Cuando, ¿por qué? Pues porque hay 45 millones de personas, pues, grandes, ¿vale? De una empresa para llegar a 45 millones de personas, pues llega a su paso de introducción y tal, tranquilamente, esto tiene un detectivo, que además tiene que cargar los cosas, ¿vale? Entonces, realmente, y parece que no, pero, pues, o sea, al final, lo que, esto es un taller de desarrollo de Python, pero la parte de desarrollo también es importante. Tú puedes hacer toda la parte de diseño, el prototipo, pensar bien la idea, etc. Subcontratar esa parte en China o en India, que es un poco pensará, y luego tienes que hacer que la implementación llegue a los usuarios. ¿Vale? O sea, realmente, la cuestión de desarrollar en Python es la parte de los importantes. Todo el mundo puede ser la de Python. Tú te encierras, por eso que no puedo conseguir un técnico, te haces un sistema de ordenador, acabarás siendo programado. Pero no tanta gente sabe desarrollar una aplicación, no sabe prototiparla, sabe definirla bien, y mucha menos sabe cómo hacerla. Y realmente, esta es la parte más difícil. Entonces, eso es lo típico, pues, yo que he encontrado, pues, al final los que desarrollamos así un poco en la nuestra, nos conocemos todos en España, porque, bueno, luego cada vez que los salimos, le mandan un mail para Guinea, pues, para Guinea y tal. Y, por ejemplo, hay un par de gente que está independientes y cada vez se han cogido a sus amigos y montan una empresa. Entonces, ¿cuál es el plan de negocio en el principio? Hicimos nosotros también. Oye, voy a pensar una aplicación que se haga un bar, la voy a desarrollar, la voy a publicar y voy a esperar a ganar un montón de dinero, porque me haréis un plan de tal. Que es lo que llaman la fiebre del oro de la persona. Pero el problema es que a día de hoy, esto al principio a lo mejor, porque el año está muy bien. Estos son los paneles que pusieron en el WDC, que estaban todas las aplicaciones en el desarrollo, estaban en el WDC, en el WDC, no sé qué. ¿Vale? Nosotros, tengo que hacer una cosa, muchísimo. Pero bueno. Después de 15 minutos de tirar, pues hemos encontrado más muestras, sino todas, alguna. Entonces, pues imagínate un usuario que quiere dar un usuario y que no es que esté buscando una, simplemente está mirando a las personas. ¿Vale? Todo el mundo va a tener una buena aplicación, pero es súper difícil llegar a comunicarla y que la gente la conozca. Entonces, bueno, esta parte, lo que yo voy a intentar explicar es, me voy a quitar la prestor, porque al final, con una que sea por aplicación, es un tema de entonces, evidentemente, esto no es un dogma, no hay demostraciones, no hay simplemente cosas que nosotros hemos visto, la verdad, gente que ya está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, o si hacéis esto y lo hacéis en la vuelta, pero simplemente pues, son cosas que bueno, me hubiera gustado porque me hubiera gustado mucho. ¿Vale? Entonces, la primera que me encuentro aquí abajo, y esto es súper importante, o sea, el App Store es un canal de distribución, no es un canal de promoción y de comunicación. Porque hay mucha gente que se cree que va a hacer una cosa que sea la bomba, o se va a poner en Apple Store. Porque si no, Apple Store va a ser la bomba. Pero es al revés. O sea, tienes que tener un producto muy bueno y Apple Store te va a ayudar a hacer llegar a la gente. Pero no te va a ayudar a que tu producto sea mejor. O sea, si no hay una base, y al final, siempre lo digo, si hay alguien que quiere hacer, por ejemplo, con clientes que hablamos, quiere lanzar una funcionalidad para que solo sea para iPhone, ¿no? Que haga el web, computarla, el todo lo que toque, y algún día es una extensión de eso. Que yo soy un cliente, yo soy otro. Pero no pienses en un concepto que solo va a funcionar el móvil. Entonces, bueno, uno muy concreto hay, pero la gran mayoría tiene que tener una base de datos. Entonces, esto es vital. Sí, de hecho, no sé si conocéis Chiringo, una empresa de videojuegos. Bueno, tiene un montón de videojuegos. De hecho, si metéis la página, los iconos que van a jugar todos, pues siempre están en el top 100 de todas las páginas. Chiringo no es un videojuego. Chiringo es una empresa que se dedica solo a comunicar y a distribuir. Es decir, van a empresas, porque yo ya sabía que pedir una empresa española, que trabajaba con ellos, le dan su aplicación y le dicen, oye, haz que llegue a la gente. Si uno se encarga solo y le dice, y exclusivamente de promocionar las aplicaciones. ¿Vale? Entonces, a nivel de comunicación, el problema que tiene la Play Store el App Store, perdón, es que no puedes comprar el parque publicitario. Toda la publicidad que sale ahí es que Apple quiere que esté ahí. ¿Y Apple en función de qué? Primero, porque el amiguito suyo, que es un producto ahí, trabaja. El segundo es la popularidad, y el tercero es lo bien o más que tenéis con la gente de Apple. Bueno, si veis, el está muy bien, la persona promociona. Nosotros hemos conseguido que promocione una startup, pero evidentemente llegues a una aplicación que sea buena y la persona muy desagradable. Pues a nivel de comunicación, entonces tú puedes comunicar o bien fuera del App Store o bien dentro del App Store. Fuera del App Store, lo típico, envías a blogs determinados para que publiquen, tanto especializados de iPhone como especializados de productos que estás haciendo. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Emergencia, y podemos tomar una media. Relaciones públicas con Clover, publicidad, para iPhone, etc. Más típica, y luego los internos, tienes, nosotros los definimos cuatro niveles. Primero, que entres dentro del top 100 de esa categoría, ¿vale? El top 100 se define por el número de descargas, y es matemático, pero utiliza un algoritmo que hace que la aplicación suba muy rápido, pero que también baje muy rápido. ¿Vale? Es decir, que hace una ventana de 24 horas, de las descargas de 24 a 48 horas, y en función de eso, van posicionando las aplicaciones más arriba, más abajo. Pero la caída siempre va a buscar la subida. El App Store, como la descripción de la aplicación, está pensado para ese recorrido bastante bien. Con lo cual, realmente Facebook es la aplicación más popular de la aplicación del App Store, pero no está la número 1, está la número 20, la número 30, pero lo que quiere hacer es que no haya un Facebook si no sería la número 1, que está la número 1. Lo que quiere es que esté ahí, la canción la vea, pero que el número 1 te promedie, pues el que ha tenido 5.000 descargas. Entrar en el top 100 en general es lo mismo, podría haber visto que sale todo para la cita. Entré en el top 25 y ahí lo estás usando porque la gente que tiene iPhone, y de hecho mucha gente viene de mi familia, de todo el mundo, con mis hermanos, no usa el iTunes nunca. De hecho, los días se les estropeó y saqué su propia solución. Es un burro que me han chupado la vida. Lo compra todo desde aquí. Y él solo ve 25 aplicaciones. Entonces, para él, la aplicación que estaba publicada no existe. Porque cada día o cada dos días entra en el top para hacer una aplicación y esa es la misma. Si no llevas a estar en ese top 25, para un usuario como mi hermano, pues pido para un amigo le enseñe un poco y tú se va a buscar, pero al final su criterio de descarga va a ser lo que esté aquí. ¿Vale? El mío, por ejemplo, yo tampoco me digo usar mucho, siempre me he hecho para la ayuda de iTunes y voy mirando. ¿Vale? Y luego ya, esto es lo que me catapulta la fama, es que Apple consigue ser Apple de la fama. Es bastante. Entonces. Tipos de comunicación, ¿vale? Aquí hay un tipo de comunicación que hemos tenido antes, que era pues, el tema del solicite, etc. Tú te decías que por la demo, o sea, no lo solicite diferente, porque tú no le capas funcionalidad, tú le das menos. Lo que decía Alex es que tú lo recuerdas a una versión full, que cuando aprieto el botón, te salgo a Alex y te diga, esto no está disponible la versión full. De hecho, eso es un motivo de rechazo. Han rechazado aplicaciones porque era igual, pero no funcionaba escapado. Y eso va a ver lo que era. ¿Pero era igual, pero? Con funcionalidad escapada. Es decir, tienes 5 secciones, te vas a una y dices, yo solo tengo una en la full. La liter es que solo una. Donde luego podéis ir la pantalla. ¿Compra la versión full? Sí. ¿Tiene más cosas? Exacto, eso es lo que hago. Entonces, casos reales nuestros, ¿vale? De cosas que hemos visto que ha funcionado. Esto es una aplicación que tenemos de chistes en el parque. En febrero, esto es otra cosa que tenemos luego, subieron al principio, está caído. Y aquí dijimos, vamos a sacar una versión lite. Con la versión lite, enseguida, porque la sabéis, como sabéis, la época es que se acaba de usar el gratuito con el pago. Con el gratuito lo pruebas y lo pagas por la gente veía la aplicación y entonces, pues está en esta aplicación. Entonces, conseguimos aquí que la aplicación vuelva a entrar en torno. Vamos a sacar una lite y ahora de momento se mantiene, va a caer en un par de semanas seguro. La manera. Y aquí dijimos, vamos a sacar también un anillo, ¿vale? La que la sacamos aquí, la de España aquí. Porque aquí no se nota, por las acciones que hemos visto, no sabemos cómo son, en el sumo de baja, esto es inexplicable. Si os fijáis aquí, la sacamos por aquí unos meses, el 18 de junio, y se nota, ¿sabes? Que no, el patrón nos dice, aquí vuelve a subir, pero mira que el patrón. El patrón es diferente. Entonces, al patrón es como si estuviera moviendo aquí con una cabeza en la puerta. ¿Y esto por qué es? Porque la aplicación de chistes ya estaba en el top 100. Con lo cual, el hecho de sacar la lite tampoco te da tanta autoridad o la gente ya iría saliendo de adopción, con lo cual no se consuma la estancia, pero la estancia sigue en autoridad porque no está en adopción, al meter la límite se puede dar de adopción y eso no te da nada de subidor. ¿Vale? Entonces, lo más efectivo que hay es la promoción interna, es la promoción que te puede hacer el propio API, o bien a partir de adopción o bien promoción de la aplicación. Y el ejemplo más claro, pues estas galerías son caras, con lo cual se parece que está hecho a posta, pero sí. Tenemos una aplicación de bicis, conseguimos que hacen, nos contactaron ellos, y conseguimos que nos fusionaran lo que llaman, ese espacio que se llama un brick. Un brick en el Apple Store, en el iTunes o en el iPhone. Entonces, en el minuto cero de la promoción, subidor, eso es lo que tardó, lo que estuvo durante el último promocionado, y la otra es puerta de 4 horas de tanto. Cuando te haces promocionar, se hunde. Pero esto también es una explicación, porque tú al final, ¿cuál te vas a descargar? ¿Te vas a poner a buscar? ¿O vas a tener 8 que están ahí que ha pensado que son los mejores? El uso de la aplicación no sube mucho, la aplicación pinta el uso. Subió mucho a la descarga, ¿vale? Y esta es una aplicación gratuita. Bueno, nosotros la pusimos gratuita y esta aplicación la hicimos con el equipo de diseño, de bici, y la hicimos internamente para nosotros, y pues el más que la quiere usar, ¿vale? Entonces, el uso no aumentó mucho, porque hay mucha gente que está abajo, por el efecto de que sea ahí, para ver qué es, como la boca, pero sí que aumentó muchísimo la descarga. Entonces, siguiendo con la comunicación y con la promoción, otro de los puntos que hemos aprendido es que se conoce al cliente, y entender qué es lo que se va a generar. A lo mejor tenéis una idea súper buena de una aplicación médica que me va a poner ahí con, voy a poder ver las cosas en 3D y no sé qué tal. Seguro que es súper útil y en un contexto adecuado, pues está. Pero si lo que queréis entregar al público, pues ahí tendréis que empezar. Esos son el día que sacar un vídeo de descarga, como bien dicen. El top 20 FIAT, en el top 20 de las aplicaciones de pago, cuando entran juegos, se salen aplicaciones de tiempo. No hay ninguna utilidad aquí. Una utilidad tipo tiempo, más. ¿Qué significa? Pues que básicamente, pues que si queréis llegar a mucha gente, si no tenéis una idea de lo que podéis hacer con una utilidad normal, llegar a mucha gente, pensad en juegos de contenido. Después el tema del contenido. ¿Vale? Aquí estamos puesto dos ejemplos. La aplicación de carta principal que hacemos nosotros, es malísima para MySpace. Sencilla, pero es que encima cuando la lanzamos, no hicimos una prueba de carga, no nos coordinamos con los 40 y la aplicación se caía. De hecho, tiene 1308 reviews de una estrella, porque por lo supuesto, de las 600 de 5 estrellas, no, son nosotros. Prisa y otros amigos y tal. De esta manera, al ser una aplicación tan mala, tan sencilla, te va el número uno, somos el tema número uno, y no ha bajado el top 30 hace 7 meses. Por lo que hemos visto de las subidas de las aplicaciones, es una pasada. Está ahí, ahí, ahí. En cambio, la aplicación de un acero, que hizo Libra, muy bueno, pues es una aplicación muchísimo más elegante. Te da información de la parrilla, lo que están dando, etc. A nivel de reviews, más de la mitad son de 5 estrellas. Sin embargo, no llegó al número 8, o sea, no pasó del número 8 y ha estado en 38, en la mitad y está en 36. Os falta la aplicación. ¿Y esto por qué es? Porque al final, es verdad que ahora tenemos otra vez los propios usuarios, el prototipo, tal, que es un importante, pero hay un elemento clave que es el contenido. Tú puedes tener la mejor aplicación del mundo, pero si no tiene contenido, no la va a generar. Lo que tiene, contenido barra marca. Entonces, la marca que tiene los 40 principales, es muchísimo más potente que la marca que tiene. Y la gente ve los 40 y si ya está abajo, porque es una marca que conoce, más que onda cero, tampoco sabe muy bien. Entonces, evidentemente es muy importante, mucho más poder, porque tiene la técnica, pero el trabajo tiene que irse acompañado de un buen ejecutivo. Los 40 hay una campaña de comunicación muy buena. Entonces, luego, como lo que he dicho antes, es un canal de distribución, un canal de venta, se pueden aplicar todas las técnicas que conocemos. Nosotros no tenemos ningún ejemplo de cross-selling, la cruzada que son promociones dentro de tus propias aplicaciones, promociones dentro de tu una aplicación tuya, promociones superinternas. Esto es un ejemplo de un blog, tiene muy pocas entradas, pero se ve muy bien, se lo difunde. Entonces veis aquí lo que se esperaba, tener la aplicación con la subida, empieza a bajar y de repente empiezan a promocionar la aplicación 1 y la aplicación 2. Gracias a esto, lo que parecía que iba a ser así, se convirtió en una aplicación volvió a subir. Vale, nosotros no lo hemos probado todavía, pero sí que es verdad que las agencias de publicidad con las que trabajamos nos dicen que han visto casos que hasta llegan a duplicar el número de descargas gracias a estar en su data. Entonces, bueno, hemos visto comunicación e información, muy importante. Y segundo, saber que los usuarios, o los clientes, como quieran llamar, son muy caprichosos. Muy caprichosos en el sentido de que está aquí mucho el efecto novedad. Bueno, quedan 5 minutos. Esas son unas gráficas que dicen porcentaje de uso de la aplicación desde que la tenías que la bajas, lo cual es verdad que las aplicaciones de pago, yo también lo hago, las uso más, porque yo creo que la he pagado, pero el comportamiento es el mismo, o sea, al final acabamos, al final el efecto novedad, hasta que no es una actualización, aquí lo tenemos que ir poniendo la subida de las actualizaciones. Primero, cuando no es una actualización, la vuelves a mí. Yo tengo aplicaciones que me he descargado hace 6 meses que ahí iba todo el casquete. Pero ¿tú tienes estadística de lo que usamos nosotros en la aplicación? Sí. Dentro de esto hay un módulo de estadísticas que dice visitas al día, usuarios diferentes, sesiones, tiempo de tal, geolocalización. Cuando dice no sé qué aplicación te va a permitir tu aplicación, das OK. En ese momento sabemos, con nosotros o con el desarrollador, que son los módulos que más librerías que instalamos en la aplicación de publicidad, vemos en qué sitio está. Pues siempre decimos que no. ¿Eh? Siempre decimos que no. Si dices que no, ¿qué cosa? Seguro. Pero bueno, para mantener todo esto, lo que tienes que hacer es que el contenido se renueve mucho, porque un periódico es fácil, porque se renueve cada día. O simplemente, pues, como sabes que vas a tener esto, se te hace una aplicación muy grande y te hace aplicaciones pequeñitas. Entonces, ejemplos que nos hemos encontrado a nosotros. Es una aplicación de chistes en Italia, ¿vale? Y es una aplicación de radares en Holanda. El comportamiento es exactamente lo mismo que en España. Subieron al principio, vamos a ver el top 10, alcanza el máximo y se desparraman. Entonces nosotros llegamos a tener 700 descargas al día y por el efecto es que novedad, no tienes por qué, a lo mejor de semana, se ve que las personas se están bajando bien. Cuando en teoría cada día entra más mil iPhones. En España, por ejemplo, entra mil iPhones. Vale, si se pasa hablando, podríamos estar muy bien. Es porque aparte, la Apple Store está pensando para eso. Las aplicaciones que tienen que usar el top 100 para tener que poder funcionar. Para eso, alta, pues no se exagera todavía. Subirá al principio, yazo, y luego se queda atrás. ¿Vale? Esto es cuando desaparece el top 100. Aquí desaparece el top 100 y ya es invisible. A menos que haces esa comunicación por fuera, pues eso va a tener el top 100 y nunca vamos a recuperar. ¿Vale? Entonces, ya un momento de plantear, ¿para qué van a dar una aplicación que me tarda 8 meses en hacerla? Que la aplicación va a estar en 2 segundos, 3, por 1, 3, se va a morir. De todas maneras, hay esperanza, incluso tenemos ejemplos de aplicaciones que estas salió en diciembre, ¿vale? Hemos conseguido meterla en el top 20 hasta el día de hoy todavía. Veis que está funcionando un poco para abajo, pero bueno, va subiendo, bajando, etc. Chiste es igual, chiste no entiende nadie. Pues es una montaña rusa, subiendo o bajando, pero hemos conseguido que aquí hubo un momento creativo, que salió el 2000, la pusimos en lugar de recuperar. Hemos tenido una comunicación, demanda, después, otro tema que está en el store, y especialmente en España, mucho más que en otros países, es la flexibilidad de eso. El hecho de que nosotros nos han pedido un objetivo de volvamos a hacer un superior contra la aplicación. La referencia, un tiro que nos costaba la comisión de la referencia más cara que lo que le pagamos a él. Bueno, se lo piden. Esto es una aplicación de obra de las mineras, que era de pago, subido al principio, bajada, 9%. Y aquí decimos, la vamos a poner gratuita, la publicamos y vamos. Tenemos medias de 2.000 descargas por día, una carga bajada. Aquí, ponemos la prueba de pago y vamos. ¿Cierto? Y Y en España, que es como una sacada y lo que sea, pero estamos aquí el problema que vos estáis, pero pagar por software, por contenido, eso lo hacemos con los ingenieros, que es la verdad. Y en otros países que son más civilizados y tal, pero en Estados Unidos, ejemplo de una aplicación que teníamos, como Punto de Turismo y Punto de Turismo, son datos solo de resto de un bueno, las aplicaciones estaban empezando a caer, pero vamos, estamos en cifras de más de 1000 descargas al día. Dijimos, a ver, si la ponemos a 0,75, ¿no? Pues ahí mismo. Esta aplicación cobran al día 5.000 euros. Y hay que jugar una media de 2-3, por lo cual cada día tenemos 15.000 sesiones de instalación, se crean 700.000, wow, o sea que, por lo cual la gente la usa. Y dijimos, la ponemos a 0,75. Vamos, ahí. Entonces, pues, como tienes una piedra. Y dijimos, pues, vamos a hacer el gratis. Subir, lo que pasa es que ya habíamos perdido un poco el de aquí y ya pasamos. Entonces, esto quiere decir, pues, al final hay un factor, si queréis tener un deporte de esto, es el tema de la publicidad. ¿Vale? La publicidad es móvil, pero está mucho por desarrollar y ahora sí que tiene, bueno, pero lo he visto, tiene muchísimo potencial. ¿Vale? Y bien, para hacer aplicaciones gratuitas, pero más por la publicidad, o bien cuando la aplicación ya se está pegando, ya está desaparecido, ya estamos grabando. Lo último, y esto yo creo que fue la mayor decepción, como tendrás que lo veis con los padres, que es que lo que cuenta que España, a día de hoy, no lo vamos a poder funcionar. No vamos a poder funcionar. ¿Vale? Tenemos un mercado mucho más pequeño, y segundo, la sociedad de tracción aquí es muchísimo más grande que los otros. Estos son la línea verde. La línea azul, perdón, es la versión de pago, la línea verde es la versión libre. ¿Vale? Entonces, la línea azul no se ve porque la línea verde es muy grande. La línea verde hemos tenido picos de 6.000 descargas al día. Existe la versión. Luego se vuelve a caer, como se cae siempre. Pero veis, esto es 1.000 y aquí no hemos llegado a pasar nunca de 100 descargas al día. En Francia, pero la misma aplicación de chiste, exactamente igual, es más traducido, es peor, porque la Francia. En Francia casi tiene descargas de esta aplicación. Luego ha sido anterior, es decir, fuera del 200, la aplicación en Francia tiene más descargas que está en el 200. Lo cual es un mercado mucho más grande, la gente está más acostumbrada para por contenido, etc. De hecho, se mantiene allí con tasas de 70, 80, mientras que en España estamos en 30, 40, etc. Y si vemos la versión Lite, ya teníamos puesto la gráfica porque esa versión Lite hemos tenido en un mes 130.000 descargas, más que bajar así. ¿Vale? Es un mercado mucho más grande y aparte es un mercado muchísimo más activo, en el sentido que la gente está mucho más enfocada en la iTunes que aquí. ¿Vale? Bueno, ya es lo último que se ha decidido y ya he hecho esta frase, pero ya creo que la queréis, termina. ¿Vale? No está hablando mucho de lo que se ha supuesto el iPhone, de cómo se van a desarrollar aplicaciones. Todos hemos visto, además que falta más que leer el blog solo con internet, lo que está haciendo todo el mercado de aplicaciones del iPhone, etc. Pero para mí, la familia que ha recibido el iPhone, para mí, no me la frase, no lo voy a terminar. Es que lo que ha hecho, realmente lo que ha hecho el iPhone no es, su revolución no ha sido la pantalla táctil ni el Apple Store, esto que es dentro de la casa de Google. Pero lo que realmente ha hecho iPhone es darnos cuenta de todo lo que hemos hecho en móvil. Porque yo no sé si fue hace 4 años, desde que existiera, sé que salía de casa, buscaba en un vagón la dirección. Me recuerdo que a mí esto tenía su periódico. Salía del metro, como tienes conexión, pues jugas un juego. Sales de tal, revisas tu vez y tal, llegando a tal. Y luego llamas por teléfono, era como ciencia ficción, porque tenía que llegado. Y en solo 2 años, desde que ha salido, nos ha dado una cosa súper normal. Tenía un juego de Twitch en eso. Con lo cual, al final, lo que tenemos que agradecer a esto es que haya revolucionado o haya dado una sacudida a lo que es el tema de movilidad y se haya dado cuenta de todo lo que tenemos. Gracias.